En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Largo, ¿verdad? Llevamos cuatro semanas y es casi eterno. Son cuatro semanas para nuestra historia personal y para la historia. El 99% de la gente, eso sí, el 99% de la gente está demostrando una enorme responsabilidad social. Claro que hay excepciones, pero no podemos hacer un todo de la excepción. Son los menos. Si hay algo que se recordará de este tiempo, es que hasta los más opuestos han remado en la misma dirección. Estás aislando al virus, lo estás consiguiendo. La solidaridad, la condonación, las pausas, las obligaciones fiscales, el retraso en lo que no puede ser, el amor, los perdones, los qué tal estás, tienen que ser efectivos ahora, pero no ser solo palabras, tienen que ser y mantenerse vivos también después. No podemos fallar en eso, ojalá pronto esto se acabe y se pueda demostrar que la bondad se extiende más allá de la crisis. Dentro de poco, de muy poco, volveremos a las calles, dentro de poco volveremos al sitio del recreo, donde nació la primera luz, donde nacieron las manos entrelazadas, donde el sol brillaba, donde el murmullo se convertía en gritos de sinceridad. En nada cuesta, volveremos ahí. Sí, lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción y producción. La codirección, Silvia Casasola, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a contar rápido las cosas que tenemos preparadas para esta noche. Insistimos, desde ahora, desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Vamos a hablar sobre Jesús, sobre su muerte, con Antonio Piñero. Vamos a tener en cuenta también a los guionistas de la película de moda, la película más vista en el mundo, la película de la pandemia, una película que si no has visto, estás tardando, la película El Hoyo. Vamos a hablar también sobre qué están haciendo los servicios secretos en estos días. Será en materia reservada. También estaremos en el Círculo Secreto. Hablaremos con Miguel Pedrero sobre los lugares en donde se producen más apariciones extrañas. Escuchamos el testimonio de los testigos. También nos vamos a conocer los últimos avistamientos que han ocurrido en Canarias. Y vamos a tener también esta noche Mundo Bizarro. Nos vamos a ir al cenote de Chichén Itzá, Eureka. Vamos a conocer algunas curiosidades sobre el mundo de las lágrimas. El Callejón, hablamos del Sheriff. Y señales del fin del mundo. Lo dicho, estás ganando el virus, pero eso no implica que las cifras están siendo terribles. Decimos que va bien, pero ojo, tenemos hoy el día que menos, pero hoy tenemos 510 muertes por coronavirus, un total de 16.353. Y un dato también muy importante, casi 60.000 altas. Casi, insistimos, 60.000 altas. Ese es el dato de quienes han vencido al virus. Insistimos, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Volver a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Y en este momento quiero contaros una cosa personal que tiene que ver con una persona que he entrevistado en este programa en varias ocasiones. Su paso por aquí siempre ha sido muy comentado. Siempre es un lujo escuchar su voz, su paz. Yo no estaría hablando ahora mismo si no llega a ser por él. Para mí no es grande, es el más grande. Es el contador de historias y misterios más importantes que haya estado y que haya dado nuestro país. Estoy hablando de JJ Benítez, Juan José Benítez, el autor de Caballo de Troya. Me contaba su mujer hace tan solo unas horas que están pasando ahora mismo el canal de Suez. Hace varias semanas subieron a un crucero, lo están pasando fatal. Lo que pasó después, todos lo sabemos, llegó la pandemia, pero sabemos lo que genera en general, pero no lo particular. Están sufriendo lo indecible. Desde ese día han estado vagando de país en país a bordo de ese barco. De bandera italiana viajan 200 españoles junto a ellos. Es una de las voces, insistimos, más importantes del mundo del misterio. Juan José Benítez, una vez el que estuvo con nosotros, nos hablaba sobre las pequeñas grandes cosas. Parece que nos estaba hablando de lo que ocurre ahora. Hay que mirar dentro del corazón. Lo malo y lo terrible está ahí, pero siempre pequeñas grandes cosas. Me propuse algo muy muy importante, que sí es una recomendación, creo yo, que importante para todo el mundo, y es fijarme más y mejor y practicar más y mejor las pequeñas grandes cosas. Las pequeñas grandes cosas que hay en la vida y que todos tenemos, unas de un color y otras de otro. Entonces me lo propuse y en parte lo he conseguido, no siempre, porque me sigue tirando pues la rueda y la rutina de la vida, y yo creo que es muy importante pararse de vez en cuando, reflexionar, pensar un poco y decir, bueno, pues ahora voy a dedicarle más atención a esas pequeñas grandes cosas. Hoy pocas horas el Ministerio de Asuntos Exteriores se ponía en contacto con servidor, que sabían lo que estaba ocurriendo y tomarían las medidas oportunas, pero que es la naviera italiana la que tiene que buscar un buen destino para los españoles en 200 que están en ese crucero. Para todos está siendo una pesadilla lo que está ocurriendo, pero para ellos todavía más. Tiene que ser terrible. Va a ser ya hace 50 días que están atrapados en un barco. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. Y por supuesto también esta noche en La Rosa de los Vientos, el concurso, vamos a saber las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola. Pues pistas que nos dicen que hay que resistir. Ya sabéis que desde La Rosa de los Vientos yo estoy encantada porque creo que somos una auténtica resistencia. Desde la trinchera, desde la resistencia, os mandamos muchísimo cariño. Del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. A todos los que tienen que estar por obligación separados. A veces les ha pillado, pues como vamos a tener varios invitados, unos en un punto de España, otros en otra. Estabas comentando de Juanjo en un barco. O sea que esto ha sido absolutamente una sorpresa para todos. Y ahora vamos con nuestro concurso sabatino. Vamos a ver si os gusta y participáis muchísimo, porque eso quiere decir que, porque el programa de hoy es muy, muy importante, con invitados estupendos. Bueno, os cuento. Algunos la aman, otros la odian, pero todos conocemos esta saga. ¿Qué saga es? La saga de Star Wars. Sus mensajes, sus personajes, sus tramas y, como no, su banda sonora, claro, pero ¿de qué personaje estoy hablando? Si estuvo desde los primeros capítulos de la saga, damos opciones. Carrie Fisher, la princesa Leia, Mark Hamill, Luke Skywalker o Peter Mayhew. Y decís, ¿quién es este? Bueno, los seguidores lo tienen clarísimo. Él es Chewbacca. En la nostalgia y no Bueno, ya sabéis que podéis participar enviando en el correo la opción que vosotros creáis más oportuna a rosa.vientos@onda0.es o participando en Twitter con @rosavientos, al correo o a Twitter. Decir si Carrie Fisher, Mark Hamill o Peter Mayhew. Bueno, muchísima suerte entre todos y los que acertéis uno tendrá un detalle del programa como cada noche de los sábados. Os recordamos, si queréis participar, nuestra etiqueta @rosavientos, @rosavientos, en las 12 y 11 minutos comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pensábamos que alguna Semana Santa viviríamos esto, silencio, no hay tambores, no hay saetas, echamos incluso de menos a quejarnos de lo que no compartimos. Si la Semana Santa es recogimiento, esta es la Semana Santa más recogida de todas las que hemos vivido. La Semana Santa de 2020 no la olvidaremos. En la Semana Santa, insistimos, eso lo sabemos y lo vamos a contar ahora, se recuerda también la muerte de Jesucristo. Y sobre este personaje, sobre ese tema, ¿sabe quién más? Nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche. Catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás viviendo este tiempo tan extraño que estamos pasando? Realmente es extraño, pero en mi caso, como bueno, ya soy yo conocido de que tengo un espíritu un tanto ermitaño, entonces como me dedico a trabajar y es hobby y de todo, pues oye, se me pasa el tiempo muy bien porque lo único que varía, pues eso, que no puedes salir por la tarde a dar una vuelta. Yo estoy en Bayona. Uh-huh. En Pontevedra, y resulta que aquí hay dos clubes náuticos, yo tengo un pequeño barco de vela, me encantaría poder ir, ahí sí que lo noto, pero en lo demás yo creo que el trabajo, y si es un trabajo intelectual absorbente, ayuda mucho. Podemos dudar de si Jesús es el Hijo de Dios o no, podemos dudar hasta de su propia existencia, pero no podemos dudar de la inmortalidad del mensaje. Sé que es arriesgado, pero ¿qué crees que diría Jesús o alguien con su personalidad en estos momentos? ¿Qué diría? Él diría, pues, teniendo en cuenta que estaba convencido de que el fin del mundo vendría en unos instantes o un poquito más tarde, pero de cualquier modo, en el espacio de una generación, yo creo que Jesús, convencido de esa manera, y como todos los judíos sabían que inmediatamente antes del fin del mundo hay grandes catástrofes, yo creo que lo interpretaría como una de las señales de que el fin del mundo, pero ojo, para un judío es bueno, el fin del mundo presente malo, que es un caos, y el que viene es un mundo aquí renovado, absolutamente nuevo, se puede decir, y él estaría contento, porque lo que se acabaría sería el reino de la maldad para establecer el reino de la justicia. O sea, que Jesús estaría contento. ¿Qué dice un filólogo, tú lo eres, sobre la diferencia, que es muy importante citarla? Y seguramente tiene mucho que ver con esto que nos ha señalado. Porque aunque sea el mismo personaje, no es lo mismo referirnos a él como Jesús, como Cristo, como Jesucristo. Todo tiene una implicación. Sí, ciertamente creo que tienes razón. Ese es uno de los puntos en los que últimamente yo hago mucho hincapié. Antes tú decías, se puede dudar de la existencia de Jesús. Bueno, tú ya sabes que yo soy muy muy agnóstico, que soy un filólogo, soy un historiador y me dedico a la historia. Pues yo te puedo decir que yo creo que no se puede dudar, pero no se puede dudar de la existencia de la primera parte de eso que tú has dicho, Jesucristo, Jesús. No, de eso no. Una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es Jesucristo. Jesucristo es una mezcla de dos conceptos. Uno, el de un personaje que tú dices que puede ser real. Yo afirmo que es real, solo que luego interpretado. Bueno, pues es, repito, la mezcla de un personaje, dejémoslo así, que puede ser real, y Cristo, Mesías, ungido, y sobre todo el Cristo celeste, es un concepto de la teología. Y una teología, como todos sabemos, es obra humana. Es un producto de la cabeza humana. Por lo tanto, Jesucristo estaría compuesto de un elemento real y de un elemento que sería solamente del ámbito de la fe. Si tú divides las dos cosas, pensarás, hombre, pues ahora me estás dando la clave porque hay alguna gente que dice que Jesús nunca existió. ¿Por qué? Porque están confundiendo a Jesús con Jesucristo. Y claro, como no creen en el Cristo celestial, ni creen en la Iglesia que según dicen los evangelios la fundó, ni la corrupción y todas esas cosas y tal, de los elementos eclesiásticos, etcétera, etcétera, etcétera, entonces mezclando indebidamente Jesús y Jesucristo se llega a dudar de su existencia, pero si lo separas, de ningún modo. ¿Y por qué crees que le condenaron, si lo condenaron? ¿Por rebelde, quizá? Totalmente, pero rebelde no quiere decir que sea un hombre de una mano armada, no es un Galileo armado. Yo jamás he dicho eso, y si alguien lo ha dicho, que sí, ciertamente lo hay, algún libro famoso, el Galileo armado, pues yo me he opuesto porque creo que no da cuenta de Jesús totalmente. Lo que yo digo es que hay que distinguir entre rebelión y sedición. Nosotros ya sabemos algo de eso. Sí, Jesús, verdad que sí. Jesús, ciertamente, desde los ojos de los romanos, era un sedicioso. ¿Y qué quiere decir? Pues que proclamaba la venida del reino de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Lo que decíamos antes, una tierra nueva en la que Israel sería el centro. Vale, estupendo. Y el pueblo israelita, pero cabían, o iban a caber en la mentalidad de Jesús, iban a caber dentro de ese reino, Tiberio, Poncio Pilato, Anás y Caifás, de ningún modo. Entonces, si Jesús afirmaba, y lo afirmó hasta el final, que él era el heraldo, el anunciador, el profeta, que iba a venir inmediatamente el reino de Dios en la tierra de Israel, y resulta que en ese reino no cabe Tiberio, ni el imperio de Roma, ni cabe Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ¿tú qué harías si fueras Poncio Pilato? Fueron contra él, en cierto modo, claro. Pues claro. Pero eso es lo que pasa, lo cual no quiere decir... Lo que pasa que no era una excepción, había un movimiento muy grande, y Jesús era uno, quizás más conocido, el que ha pasado la historia, pero no era una persona que iba sola en el mundo, no era el único rebelde que existía en ese mundo, ¿no? No, ciertamente, en el ámbito de la historia la gente se extraña cuando algunas veces digo, oye, pues tú mira al historiador judío Flavio Josefo de esta época y mira a ver a cuántos mesías, entre comillas, o llamémosle agentes mesiánicos o pretendidos reyes de Israel, que eran maneras de decir el Mesías en la época de Jesús, dime, ¿cuántos lees en la obra de Flavio Josefo que desde el momento de la muerte de Herodes el Grande es, para que nos entendamos, el de la matanza de los inocentes, sí, hasta el año 70, cuando el futuro emperador Tito acaba con Israel prácticamente, y sobre todo con Jerusalén y con su templo, ¿cuántos nombra Flavio Josefo? Pues por lo menos una decena, y quizás alguno más, porque algunos son anónimos. Es decir, que Jesús no fue el único sedicioso contra el Imperio Romano, sino uno entre varios. Pero una cosa es curiosa. Si lees a Flavio Josefo, pues resulta que él pone a Jesús entre aquellos que hicieron gran daño al pueblo judío. Esto es una cosa curiosa para la gente. ¿Cómo? ¿Que Jesús hizo daño al pueblo judío? Pues sí, según Flavio Josefo, el judío, que luego se pasó al bando romano, Jesús, como los otros, a los que tú decías, hizo mucho daño al pueblo, por la sencilla razón que calentó la que ya era bastante fuerte temperatura mesiánica, de tal modo que la gente se envolvió, digamos, la manta a la cabeza y se lanzó, siendo una hormiga Israel, contra un elefante que era el Imperio Romano. Y entonces Flavio Josefo, entre esa decena, nombra a Juan Bautista también, y a Jesús, y dice, esta gente hizo mucho daño al pueblo, porque fíjate lo que pasó, le calentó la cabeza, se enfrentó al imperio, y mira qué es lo que ha resultado, 1 millón de muertos, bueno, dicho por lo menos en términos actuales, y nuestro país prácticamente derruido, Y eso, que Jesús, es fundamentalmente, lo que tenía era un mensaje religioso. Ya, exactamente. Yo quería ir un poquito por ese tema. Antonio, un mensaje religioso, pero un mensaje de amor, como nos ha llegado de cara a lo que luego dio pie a fundar las religiones, u otro tipo de mensaje. Bueno, ciertamente, a mí me parece ciertamente que es verdad, y se puede defender con los argumentos de la ciencia histórica, que Jesús predicó el amor a los enemigos. Eso está claro. El problema está en saber qué enemigos son. Uh-huh. Y a la inversa, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y luego, bueno, está el amor de Dios. ¿Quién es eso? Bueno, pues, ¿o qué es eso? Pues, si vas a la historia del judaísmo, es clarísimo que lo que Jesús está diciendo, ni más ni menos, es lo que dice el Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, que yo ya me lo sé de memoria, porque lo he leído 1000 veces. Y resulta que ahí dice que tienes que amar a quien puede ser tu enemigo, pero dentro de tu pueblo. Yo estoy convencido de que Jesús, como profeta de ese reino, amaba y consideraba al prójimo, que presuntamente era enemigo, pero potencialmente podía convertirse a su mensaje y decir, bueno, bien, yo me arrepiento de mi vida y ahora me preparo para la venida del reino de Dios. Es decir, Jesús amaba no a Roma, no a los romanos, sino quizás a algún romano o quizás a algún griego o algo así que tuviera la disposición para aceptar su mensaje sobre el reino de Dios. Es decir, en el fondo tendría que hacerse judío. Entonces, yo digo, Jesús predicó, si tú me aprietas ya contra la pared y me preguntas, bueno, venga, dime, ¿Jesús predicó el amor? Sí, predicó el amor, pero solamente a aquellos que no eran adversarios de su mensaje, que no eran adversarios de Dios, que no eran adversarios del pueblo de Israel. ¿Y qué se sabe sobre qué tipo de castigos Roma ejecutaba contra sus enemigos? Bueno, depende. Teniendo en cuenta que Jesús lo podía ser, representaba claro, Jesús, a ellos. Claro. Jesús era un enemigo estricto del imperio. Eso ya lo hemos dejado claro. El castigo para un esclavo huido o para cualquiera que insultara la majestad del emperador, y sobre todo para aquel que fuera, digamos, contra la constitución en este momento de Judea, que era la constitución del Imperio Romano, porque Judea era una provincia del Imperio Romano y además era de las provincias propiedades del emperador. Bueno, pues entonces el castigo era en media hora a la cruz. Uh-huh. En media hora. O sea, inmediatamente lo crucificaban a la persona que formaba parte de esos enemigos. Sí, además, mira, el prefecto de Judea, que era un cargo relativamente poco importante, porque Judea era una provincia pequeñita y polvorienta y tal, además que los romanos decían, estos judíos están locos y esto, pero bueno, les venía muy bien tener a Judea, fíjate por qué. Pues porque aunque los judíos dieran muchos problemas, y Jesús entre ellos al imperio, estaban en primera línea contra los partos, es decir, contra lo que ahora sería Irán, Irak y todo eso, que al lanzarse contra el Imperio Romano, ciertamente tendrían que pasar por encima del cadáver de los judíos y de los sirios. Es decir, que les convenía. Pero bueno, todo muy bien. Pero el individuo que se moviera de las líneas trazadas por el imperio, no había perdón. ¿Y por qué dije antes media hora? Pues porque el prefecto, como digo, tenía poderes económicos, militares y también jurídicos. Y además tenía la potestad de condenar a muerte, prácticamente, salvo algunos casos raros que tenía que hablar con el legado del emperador de Siria, que digamos que era como su jefe. Bueno, pues entonces, su policía, Pilato tenía una policía, seguro, que le informaba muy bien. Si sus chivatos, si además alguno del clero de los judíos, que eran colaboracionistas con Roma y que conseguían bastante dinero, le daban prueba suficiente, o veía que la gente, por medio de sus chivatos, en latín, el chivato de la policía se llama curiosus, el curioso. Es decir, el que anda por ahí y se va enterando de todo. Pues bien, en ese momento, con esas pruebas, le bastaba hacer un juicio extra rápido, que podía durar a lo mejor una hora o media hora, y condenarlo inmediatamente. Naturalmente, con los castigos previos, que también son históricos, eso de darle latigazos, mofas, befas y todo tipo de escarnio, todo eso entraba dentro de lo que era la costumbre. O sea, que la tradición, lo que creemos que le pasó a Jesús, encaja con la historia. Sí, sí. Con tal de que tú, sí, encaja, con tal de que tú no le eches la culpa a los judíos, como pueblo, de ningún modo, ni siquiera a todas sus autoridades, sino le eches la culpa a los romanos. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, esto sí, en sí, contra sí. de lo que nos han enseñado, pero si lees a fondo los evangelios, si los estudias, digamos, de una manera seria, técnicamente, como un historiador, caerás en la cuenta, quien mueve todo esto es Roma. La acusación es romana, se aplica el derecho romano, el castigo es romano, Jesús no muere solo, sino probablemente, que esto no lo sabemos porque los evangelios no lo dice, pero es lo más probable, con dos de sus seguidores, y en un momento en la fiesta en el que una crucifixión múltiple en la fiesta, cuando en Jerusalén se congregaba muchísima gente, aquello era un espanto y servía para que se le helara la sangre a los demás y se dejaran de tonterías. O sea, era ejemplar en cierto modo. Absolutamente. Claro. Y es lo normal, porque claro, yo no sé qué le distinguía a Jesús de otros posibles líderes así un poquito rebeldes contra el estamento que estaba gobernando. En algunos casos, por ejemplo, de Juan Bautista le distinguía relativamente poco, en contra también de lo que opina la gente, pero de otros distinguía a Jesús, y a mí me parece en que otros sí que habían formado un ejército. De los, digamos, la decena de casos, hay por lo menos 7 u 8 dentro de los nombrados por Flavio Josefo, tanto en La Guerra de los Judíos, una de sus obras, como en La Historia de los Judíos, pues estos señores formaron un ejército, pues en de algún caso de 3 o 4 mil personas, que fueron inmediatamente barridos, naturalmente, por el ejército romano, que yo era pan comido. Y lo que, en mi opinión, Jesús no era un Galileo armado, Jesús era un personaje absolutamente confiado en el Dios de Israel y que sabía, estaba totalmente convencido de que el reino que iba a venir era una empresa tan gigantesca, siendo el mundo un caos, solamente la divinidad podría poner orden en el caos. Es decir, Jesús pensaba, pues como pensaba, pues yo qué sé, Gedeón, ¿no? Uh-huh. Que con 300, al final, ¿no? Con 300... con 300 efectivos, digamos, se peleó contra 30.000 enemigos y gracias al brazo de Yahvé y a los ángeles que ejecutaban el designio de Yahvé, pues naturalmente ganó. Yo creo que Jesús iba por ese. Y hay en Mateo un pasaje muy curioso que dice, ¿acaso no podéis vosotros creer que yo podría pedir ahora mismo a mi padre que vinieran 12 legiones de ángeles y esto se acababa? Eso, que está como, digamos, como un poco difuminado, da la pista a muchos investigadores para pensar que efectivamente lo que dice ahí, pues el Evangelio, de una manera un tanto oscura, era el pensamiento de Jesús. Solo Dios y no el ejército humano, y eso lo distinguía de los demás, solo Dios traería la solución al caos. Si es que hay que pensar esto, para un judío, el que Roma hubiera puesto su bota en Israel era un caos, era un desastre, y todo el mundo era un desastre. Solo Dios podía arreglarlo. Era un poco como un líder pacifista, ¿no? Lo que luego no podemos... Totalmente, ¿no? No totalmente, porque en los evangelios... Bueno, hay... en la escena de los mercaderes del templo es cualquier cosa menos pacífica, ¿no? Menos pacifista, tiene claro. Razón. Sí, por sí. Ejemplo, tuvo un pronto. O el prendimiento en Getsemaní, o cuando en Lucas se dice el que yo, pues, ¿qué? ¿Cuántas espadas tenéis, no? Ah, pues tenemos dos, sí, pero el que tenga una túnica o manto y no tenga espada, que lo venda y se compra una espada. Mira, si la gente lee los evangelios detenidamente, verá que hay como 20 o 25 pequeñas secciones que apuntan a que Jesús, aunque, repito, no era un galileo armado, sin embargo, no le hacía ascos a una violencia legítima. Es decir, yo creo que, vamos, estoy convencido de que si Jesús tenía, pongamos, 200 seguidores que hubieran venido desde Galilea hasta Jerusalén en la llamada entrada triunfal, yo no creo que fueran más de 200 personas, y eso es un cálculo que hacen los investigadores, pues efectivamente yo creo que Jesús no habría hecho ascos a que hubiera alguna violencia hasta que Dios impusiera su voluntad por medio de los ángeles. Luego otra cosa, lo que tú decías, decías que la escena del templo era todo menos violenta, y tienes toda la razón, no es como lo pintan los evangelistas. ¿Tú crees que en esa zona, el patio de los gentiles, donde podía haber 2,000 o 3,000 personas, donde había, pongamos, 60 cambistas, tú crees que viene un señor y les tira todas las monedas por el suelo, la gente se lanzaría a cogerlas? ¿Tú crees que hubiera durado 10 segundos, 15 segundos, si no hubiera tenido al lado de él una serie de discípulos que lo hubieran protegido? Normalmente, si creemos que la purificación del templo tiene un sustrato histórico, hay que imaginarlo como una acción rapidísima, que no les da tiempo ni a la policía del templo ni a los romanos a intervenir, y protegida, y con esto respondo a vuestra pregunta, protegida por discípulos que tenían que ir necesariamente armados. Si no, Jesús hubiera perecido, tal como cuentan los evangelistas, hubiera perecido allí. Yo digo que en 30 segundos, vamos, lo liquida. ¿Y qué sabemos históricamente hablando sobre sus seguidores? No era un líder de masas, era un líder importante, pero no era el único, ni de masas tampoco. Bueno, de masas, ¿qué entiendes por masas? Ciertamente en Galilea, al principio sí seguían las masas a Jesús. No. Lo que pasa es que yo creo que Jesús fracasó en su misión en Galilea, y ahora te puedo decir por qué, y se marchó a Jerusalén. En este sentido, al principio fue un líder de masas y luego se quedó reducido a menos seguidores. ¿Y por qué creo? Que Jesús indirectamente, según por ejemplo el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, si no me equivoco, así al principio, cuando dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaún! Pero sí, otras ciudades hubieran recibido los milagros y buenas acciones que yo he hecho, ya se habrían convertido, pues hasta el infierno vas ahí y tal. Es decir, que Jesús ahí, cuando maldice a las ciudades de Galilea antes de marcharse a Jerusalén, aparte de lo que supone esa maldición de cierta violencia, Aparte de eso, es evidente que ese texto indirectamente está demostrando que Jesús, como tú dices, había perdido la atracción de las masas en Galilea. Es decir, no le siguieron gentes ni en Corazín, ni en Betsaida, ni en Cafarnaúm, que era su segunda ciudad. Es decir, que Jesús en ese sentido, indirectamente se ve, pues es verdad, al final se quedó con relativamente pocos seguidores. ¿Y por qué no le siguieron? ¿No pues captaron el mensaje? ¿Tenían miedo a las represalias? O porque sí. También me gustaría que nos dijeras si realmente esos milagros que nos han llegado como algo excepcional, si se llegaban a dar o había ahí algún truquito. Bueno, es algo excepcional para nosotros, que nosotros tenemos bien claro lo que son las leyes de la naturaleza, pero ten en cuenta quienes están narrando esos hechos prodigiosos y toda esa cosa, están en un mundo en el que no, las leyes de la naturaleza se quiebran en cada momento. Es decir, puede haber resurrecciones, puede detenerse el sol, Dios puede hacer que venga de inmediato una especie de seísmo y se abran las tumbas, en fin, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que distinguir bien claro entre los milagros, o digamos acciones portentosas, no muy explicables, que son, digamos, técnicamente entendibles en un personaje como era Jesús, un trabajador de la madera en el siglo I y un estudioso de las Escrituras y un profeta, pues ¿qué es lo que es entendible ahí? Pues que sí, que tuviera dotes de sanador, hoy de exorcista, yo estoy convencido, pero si eso lo hay en el siglo XXI, gente que es sanadora, ¿sí o no? Cierto, ¿y por qué le vamos a negar eso a Jesús, que debía tener una personalidad muy fuerte y magnética? La sanación depende de la fe del enfermo y de la potencia psicológica del sanador. Es decir, yo diría, ¿qué hay de esos milagros? Te respondo directamente. En general, la investigación independiente no tiene muchas dudas en que, como los mismos enemigos dijeron que Jesús hacía prodigios, pero por obra del influjo de Satanás, pues los mismos enemigos pues aceptaban que Jesús era un sanador y un exorcista. Eso no hay por qué negarlo. Parece que sí hay testimonios suficientes en los evangelios. Ahora bien, que Jesús caminara sobre las aguas, que Jesús resucitara a un par de muertos, o tres en concreto, ¿no? Que Jesús pudiera calmar la tempestad o multiplicar los panes, eso es harina de otro costal. Y en la antigüedad, cuando un personaje, bueno, lo mismo que ahora, había muerto y había un proceso de magnificación y engrandecimiento de su figura, como la de Jesús, se le atribuían todos los milagros habidos y por haber. Eso está lleno la literatura griega y romana de casos, pero clarísimos, ¿eh? Es decir, dividamos esos hechos portentosos en explicables, sanación y exorcismo, que se hacen incluso hoy día, de otros que son claramente legendarios y que van contra las leyes de la naturaleza, según nuestra manera de ver. Entonces yo creo que ahí queda, digamos, reducida la figura de Jesús a un líder, dirigente, carismático, que tiene mucha potencia y que efectivamente logra sanaciones. Yo no tengo ningún inconveniente en admitirlo. Antonio Piñero, catedrático, científico, crítico, pero a la vez nos cuenta esto que es muy importante. Jesús era un personaje importante en esa época, un Mesías. No sabemos si era el Hijo de Dios, pero era un tipo relevante, verdaderamente importante en esos años, hace unos 2000 años. Antonio, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Oye, pues igualmente, y lo mismo deseo pues a vosotros y a todos los que nos están oyendo, que se cuiden también y que resistamos y que venceremos, seguro que sí. Con toda seguridad. Pues mucho ánimo. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es la película del momento, es la película El Hoyo. Es española, pasó por la gran pantalla sin grandes alaracas, pero se ha convertido en la película de la pandemia. La están viendo en todo el mundo, está triunfando en todo el mundo. Es una distopía, es una cárcel voluntaria para algunos con 333 niveles, unidos por un hueco por el que pasa la comida. Los de arriba comen y los que dejan las sobras lo comen los de abajo. Esto provoca hambre, brutalidad, canibalismo. Es, insistimos, El Hoyo. El Hoyo. Sí. El Hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! Hay mucha más gente abajo. Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. El alma de todas las películas la da su guión, es la base de la historia, es el alma que está detrás del hoyo. Y el alma que está detrás de esta concepción la tienen nuestros invitados, nuestros siguientes invitados, guionistas del hoyo. David de Sola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Pedro Rivero, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Pedro. ¿Os imagináis, David, Pedro, la que se ha montado con El Hoyo? No, para nada, para nada. Que sí, hombre, que sí. Que sí, nos lo imaginábamos, ¿sabes? Que, mira, ¿sabes qué ha pasado? Que, mira, con la tormenta canales, perfecta. Con los canales de distribución habituales, que es el cine y demás, es en las salas, es como que, o sea, nos ven cuatro gatos. Pero mira, todo esto lo que demuestra el éxito que ha tenido El Hoyo es que no importa cuál sea la producción de la película. Si una película tiene, bueno, pues gancho con la gente, da igual de dónde venga. Si este problema es la distribución, que antes estábamos completamente colonizados por la distribución norteamericana y ahora con las plataformas se puede ver que una película, venga de donde venga, puede gustar a todo el mundo. Pero lo cierto es que la película se puede ver, es accesible, todo, pero es que es la que más se está viendo en todo el mundo. Algo tiene que tener esa película, algo tiene que tener ese hoyo. Hombre, tenemos que empezar porque estamos en una época de confinamiento y es una película de confinamiento. Claro. Que no es por eso, David. Bueno, no la rebajes. Es porque hacemos un cameo tú y yo. Eso es, que salimos desnudos, eso es. Sí, salimos es desnudos, sí. No, pero a mí sí me gustaría comentar, que no sé si es cierto, si realmente en origen el guión, en vez de darle ese toque de ese terror que hay, que realmente lo hacéis pasar muy mal, ¿eh? Lo hacéis pasar muy mal. ¿Tenía en un principio un toque más sarcástico, más de humor? Mucho más. El guión parte de una obra de teatro que fue una idea original mía, pero que escribí a cuatro manos con Pedro. Entonces, lo que era la obra de teatro que nunca se llegó a representar de momento, porque ahora nos están pidiendo de todo, hasta nos han pedido hacer una ópera con El Hoyo. Toma ya, un musical, sí. Ya, imagínate un musical. Sí, un musical. Bueno, sí, ahí están Los Miserables, pues El Hoyo también va en la línea. Que lo que decía Es que en principio yo soy muy dado a la comedia, yo vengo del teatro y me manejo muy bien con la comedia así surrealista o con la comedia negra. Se te nota en la voz, que se nota. La voz se me nota. Y Pedro, Pedro sí es más, me parece, más oscuro que yo más de la ETA, ¿no? Más esto. Bueno. Oye, pero no, ¿a quién de los dos se le ocurrió la idea esa, que me parece una de las bases, porque no deja de ser una distopía, un reflejo del mundo, pero en un momento determinado se califica el hoyo por parte de ese sistema, de esa autoridad, que no se sabe quién es, pero se le califica como sistema de autogestión? Es una cárcel, sobre la que mandan los presos. Sí, no, bueno, eso sí. Se lo ocurrió a un catalán, por supuesto. se le ocurrió a un catalán, pero en un pueblo que se llama Bilbiestre del Pinar y que está en Burgos, que es el pueblo de mi madre. Y se me ocurrió después de comerme un cordero asado, que es la especialidad local. Que es la madre del cordero, bueno, ¿no, David? Es la madre del cordero, sí. Y viene de lejos esta idea, ¿eh? Se me ocurrió como hace 10 años y la soñé después de esta comida, supongo que producto de una digestión pesada, pues soñé en con esa plataforma que bajaba repleta de comida y que iban comiendo hasta que no quedaba nada y la gente, pues tuve ese sueño, ¿no? Pero era una idea muy inicial. ¿Y os parece que escuchemos, vamos a seguir hablando con vosotros, os escuchamos un poquito más de la película, ¿os parece? Pues venga, bueno, escuchamos un corte más, una grabación, una conversación que se encuentra en esa película. Mi nombre es Trimagasi. Señor Trimagasi, ¿usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. A veces es muy fácil, otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por suerte, el número 48 es un buen nivel. ¿Hay mucha más gente abajo? No me lo diga. Obvio. Dentro de poco habrá menos. ¿Los de abajo, me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio. Todo es muy obvio para usted, ¿verdad? Debe llevar mucho tiempo aquí. Meses. El mundo de los que están abajo, los que están arriba, los que están en medio, no deja de ser una metáfora de la sociedad. Y los de arriba se mían, literalmente, en la comida de los de abajo. Qué importante es el guión. José Manuel Escribano, nuestro hombre en el mundo del cine, en La Rosa de los Vientos, lo tenemos en el callejón y lo tenemos aquí. Siempre lo ha dicho, una película nace a partir de su guión. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdonad, que es que vengo ahora porque estaba viendo El Hoyo en Netflix. Es que es espectacular, ¿eh? Es broma. No, ya la había visto antes, pero ahí sigue, ¿no? Una película... Yo me atrevería a decir que de las películas de más éxito de esta temporada, por llamarle algo a la temporada, ¿no? Los cines han cerrado, pero allí sigue El Hoyo en Netflix para que todo el mundo pueda verla y pueda disfrutarla. Felicidades, David y Pedro, me parece que habéis hecho una película sensacional. Y es verdad, el guión está en la base, es el origen de cualquier idea que veamos después en la pantalla. Bueno, luego... Muy, muy, muy satisfechos porque nos han contado desde Netflix que... es la película más vista en todos los países. Sí. Salvo en la India, porque allí ya tiene su producción de Bollywood. Claro. Y esa no supera, pero... ¿Y en Corea demás, del Norte qué tal va, Pedro? Ahí en Netflix, ¿tú qué? No sé, ¿eh? Kim Jong-un está encantado. No hace más que comer, creo. Oye, no deja de ser, es verdad, Pedro, David, un poco una distopía, un reflejo de lo que es extremo, pero de lo que es la sociedad. Ese hoyo muestra un poco los diferentes estratos sociales, aunque también es cierto que... se está un mes en uno, se acuesta uno en uno y se puede despertar al día siguiente en otro nivel. Bueno, sí, esa es igual pero un poco la diferencia, ¿no? Lo que muestra el hoyo respecto a otras otros paradigmas sobre el capitalismo, ¿no? Es que, bueno, que sí, que parece que es una crítica acerca de que los ricos cuanto más tienen, pues más joden a los de abajo, pero la cuestión es, ¿y si tú estás arriba? ¿Y si tienes la oportunidad de estar arriba? ¿No harías lo mismo, no? Uh-huh. ¿David? Yo, sí, que me estabas pisando, Pedro, siempre me pisas. No, yo iba a decir que he leído críticas que dicen que es un ataque feroz al capitalismo y otras que dicen que es un ataque feroz al comunismo. Sí, es verdad. O sea, aquí cada uno hace una lectura particular. Sí que tiene la peculiaridad de que en el sistema en que vivimos, los que están arriba siempre suelen estar arriba y los que están abajo suelen quedarse abajo, salvo contadas excepciones, ¿no? Y aquí sí que un mes te puede tocar en el nivel 3, donde te llega toda la comida, y al mes siguiente estar en el 200 y pico. Entonces, es el poner al ser humano en distintas situaciones que corresponden a distintas clases sociales. Eso nos ofrecía también hacer un análisis de lo que es el ser humano en sí, más allá de las lecturas políticas que le puedes hacer, ¿no? Y también le dais el toque solidario, ¿no? Porque si hay lo que se dice en determinados momentos, si hay comida para todos y se reparten condiciones, al final da igual los niveles que haya, ¿no? Sí, pero bueno, el de hoy no come mucho el de abajo, ¿eh? Y no, además, hablando de comida, creo que alguno de los actores, por ejemplo Iván, dice que comer mucho no ha comido mucho durante el rodaje, que pasó hambre, ¿no? ¿Es así? No, claro, adelgazó 12 kilos, ¿no? Me parece perdió 12 kilos. Pero ahora que ser cronológico, respecto a la historia, para que él pudiera bajar ese peso y se notara en el rodaje, no cabe en la historia. Una de las cosas que se encuentran José Manuel en ese guión es el hecho, se repite en muchos momentos, y esa idea está presente siempre, el hecho de que en muchas ocasiones la puerta a la brutalidad se abre muy rápidamente, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque claro, estos personajes están en una situación límite. Trimagase, porque lleva allí no se sabe cuánto tiempo, pero Goreng de repente amanece allí y se encuentra en una situación límite verdaderamente. Tiene que subsistir de la manera que sea, entonces la violencia puede estallar en cualquier momento. Hay esos instantes, esos capítulos, por llamarlo de alguna manera, en que la violencia está a punto de estallar. Primero entre los dos protagonistas, claro, hasta que sucede lo que sucede. No lo vamos a desvelar por si alguien no lo ha visto todavía, ¿no? Pero siempre se está en la situación límite, ¿no? Y claro, al respecto de eso, a mí me gustaría resaltar este formidable duelo interpretativo entre Iván Massagué y Sorión Eguillior, ¿no? Un hombre, Sorión, que procede del teatro, pero que se mueve en la pantalla naturalmente como pez en el agua y que entre los dos montan un capítulo realmente, es un duelo interpretativo que llena la pantalla, es formidable. Sí, yo el otro día llamé a Sorión y le dije que cuando termine la cuarentena que no podrá viajar a ningún país del mundo sin que lo asedien por la calle y se hagan fotos con él y con un cuchillo. Intenten comérselo, sí. De todas maneras, la brutalidad de este personaje en realidad es sensato. Es un sabio. Hombre, yo no lo diría, pero es dialogante, cuando se quiere comer a su compañero, pero le ofrece todo tipo de explicaciones de por qué lo hace. Sí. De todas formas, a mí una de las cosas que yo creo que impacta más, y no sé si estaréis de acuerdo, aparte del guión, que creo que es la base, es el escenario. O sea, ¿cómo conseguís que esa plataforma, que no se ve cómo sube y cómo baja, o sea, ese impacto visual... Y es total. Era uno de mérito de Galdes Castel Urruti, al que es el director, y de todo el equipo, que desde luego ha sido un equipo de gente impresionante. Conseguir, ¿no? Que claro, es una obra en un solo escenario, ¿no? O prácticamente sí. Todo el tiempo en un solo escenario y conseguir tener los suficientes recursos, ¿no? Como para que eso no se haga rutinario o molesto, ¿no? Porque lo consiguieron. Es casi una estructura teatral la que tiene la obra en sí misma y sin embargo resulta absolutamente cinematográfica, y eso es otro mérito añadido, ¿no? Cómo se consigue que ese escenario que es prácticamente único se convierta en un escenario múltiple, a cada rato es una cosa distinta. Sí, ahí al trabajo de Galder, que hizo un storyboard de 900 páginas, es muy muy muy meticuloso. ¿Qué tal? ¿Pero qué tiene una diciendo, David? ¿Que el médico me está echando flores, no, al director, es porque así luego nos las devuelve. Bueno, no, lo que sí que nos planteamos con Galder es en algún momento no salir del hoyo, o sea, que no se viera la cocina o que no se viera la entrevista y tal. Pero al final decidimos que sí que necesitaba el espectador algún respiro, ¿no? Mínimo. David Centesola, una de las ideas que está presente en todo el guión en todo momento, y se repite en varias ocasiones esa frase, es que los cambios, no, aunque parezcan a veces, no son espontáneos, sino que los cambios se producen durante un largo tiempo, aunque exploten en un instante determinado. Bueno, sí, lo que habla en la película, la solidaridad espontánea, yo creo que es un término que nos inventamos nosotros, yo no lo he oído por ninguna parte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que los cambios nunca se producen. ¿Tú te crees, David, que esta gente que sale a cantar le va a existir, Todos bueno, ahora la gente a la sale a aplaudir al balcón de una forma espontánea, pero... ¿Que eso va a llegar a algún sitio? No, eso no va a llevar a ningún sitio. Tanto no existiré para ver si ponen el volumen más alto. Sí, sí, sí. Que el vecino, y se acabó, empezaron con una serie de aplausos y se ha convertido en una competición de ruido. Sí. De a ver quién hace más, Me parece a mí. Yo estaba pensando el otro día que deben, porque hay situaciones conyugales ahora muy difíciles. Sí. Habrá, yo creo, divorcios a mansalva. Habrá un baby boom el año que viene, pero también habrán. Y yo creo que hay parejas que no se hablan, que están cada uno en una habitación y el único momento que se juntan es cuando salen a aplaudir a las 8 de la tarde, ¿no? Eres casi tan malo como lo de la película, ¿eh? Malo me refiero químicamente hablando, ¿eh? Es que sí, la situación hace... Esta situación se presta a muchas ficciones, ¿eh? Muchas ficciones que lamentablemente son realidad, pero que tienen mucho jugo la situación que vivimos para un guionista. Habrá que saber qué estás soñando tú en estos días, David. Peligro. Porque David dice, Pedro... todo esto que está pasando, si no lo controlamos, que espero que sí, pero si no lo controlamos, en alguna ocasión se puede convertir un poco en una distopía algunas cosas. Estamos beneficiando ciertas cosas que no se nos ocurriría salvo que ocurriera lo que ha pasado, ¿no? Bueno, una de las cosas positivas que yo veo es que mucha gente se planteará ir a vivir a zonas rurales, ¿no? Sí. Porque lo de la España vaciada, a lo mejor esto ayuda a llenarlo un poco. Poder salir al jardín, ¿no? Dices, poder salir al jardín. Hombre, es que a mí me ha pillado esto en Tenerife y estoy en un sitio que me siento privilegiado. No puedo ir a bañarme al mar, pero tengo una casa con terraza, no estoy en el piso de Barcelona de 50 metros, que hubiera sido bastante más incómodo, ¿no? Al final esto es una pandemia que al final le viene bien a los ricos, ¿no? Los ricos viven mejor esta pandemia que los pobres. David, ¿tú lo de Tenerife ha sido premeditado o ha sido espontáneo? No, fue porque quería... Ahí, está sonando el móvil... No, es que están... ¿Me oyes? Sí, sí, son los pitos de la una, no te preocupes. No hay boletines, están nuestros compis confinados también, los de informativos los sábados. Vale, no, yo me vine con mi chica para pasar el invierno en Tenerife, porque teníamos, como teníamos buenas expectativas con El Hoyo y estábamos con otro proyecto y tal, pues me vine a escribir aquí y me ha pillado esto. Pensaba volver a Barcelona ahora en principios del mes que viene, pero me parece que nos tendremos que quedar un poco más. Los guionistas en Del Hoyo, la película del momento, David de Sola, Pedro Rivero, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un placer y nada, ya iremos siguiéndoos la pista con el siguiente proyecto, que os temo, os temo. Yo le echaré un poco más de comedia a la próxima, aunque sea negra. Y Pedro también, me parece. José Manuel Escribano, espectacular el éxito del Hoyo, inesperado. Pero es que es en todo el mundo, no es en España, no es en Estados Unidos. Quien lo ve, bueno, uno revisa internet y todo el mundo hace interpretaciones. Sí, bueno, yo tengo que decirte que no me sorprende nada, de verdad. Vimos la película en el pase de prensa que nos hicieron en Madrid, allí estaba Galder, Iván, en fin, prácticamente la gran parte del equipo, ¿no? Y la sensación que había en la sala cuando terminó la película y los compañeros, pues nos mirábamos unos a otros y comentábamos y tal, fue verdaderamente espectacular. Muchos dijimos, aquí hay una película de verdad, aquí hay una película para que triunfe. Por desgracia, la temporada pues es como es, ¿verdad? Está en Netflix, la va a ver muchísima gente, pero me hubiera gustado mucho más que estuviera en las salas, o también en las salas, porque el recorrido en las salas... Igual vuelve, claro, a las salas, claro, no, después de todo esto, ¿no? Pues si vuelve, le auguro un recorrido verdaderamente largo, porque además, como hay exhibidores que saben de esto y que apuestan por las buenas películas, puede que El Hoyo esté en nuestras pantallas mucho, mucho tiempo. Yo os lo deseo así, de verdad, David y Pedro, y al resto de los compañeros. La verdad, José Manuel, es que El Hoyo ya es en la película del 2020 y acabará el 2020 y recordaremos El Hoyo como la gran película del año, una película española, una película que no esperábamos que estuviera ahí, pero que ya está en la cumbre. Muy original. Así es, así es. Gracias, José Manuel, nos hablamos en un instante. Pues sí, hasta dentro de un ratito. David, Pedro, infinitas gracias y felicidades. Y gracias, vale, por vuestra gracias. Genialidad. Vale, gracias. Hicimos gracias. Lo que pudimos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Primera parada, 1:13. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sabéis, hemos empezado a las 12 y durante toda esta época, durante todo este confinamiento, los sábados estamos entre 12 a 4 de la madrugada. Os recordamos en la página web con toda la información en la última hora respecto al coronavirus, OndaCero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí está nuestro programa entero por partes, OndaCero.es, ahí está toda la información. El mundo sigue, ha seguido el EGM, el Estudio General de Medios, las audiencias. Hemos subido los domingos. Infinitas gracias a todos vosotros por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestra audiencia durante todos estos años, incluso durante esta época de confinamiento, aunque el estudio es anterior, ha salido ahora, es anterior y todavía no se ven esos datos, pero estamos infinitamente agradecidos por todo vuestro apoyo. una hora de programa, un tramo en el cual vamos a tener en materia reservada en tan solo unos instantes. Con Fernando Rueda vamos a averiguar qué están haciendo los servicios secretos en este momento y vamos a conocer algo más en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero sobre aquellos casos, aquellos testimonios de personas que han tenido experiencias con el más allá en las llamadas zonas ventana. La 1:05, continuamos. Y continuamos con el personaje oculto, con nuevas pistas para conocer el personaje oculto de esta noche. Cuando pierda todas las pistas, que nos dicen. Bueno, primero déjame que dé besos a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen en directo y a los que sabemos que son muchos más que nos siguen en podcast, aunque ahora ya también nos pueden seguir en directo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque están en casita y se pueden regular los horarios un poco, pues, a su comodidad. Así que nada, muchísimas gracias por todos los que nos oís escuchando los sábados y por todos los que nos escucháis, que sois nuevos, el domingo. Gracias a nuestros técnicos que están aquí resistiendo en la resistencia, en la trinchera como nosotros, y a todos nuestros colaboradores que se están manteniendo todos con una salud de roble, de hierro, para volver después de que acabe toda esta locura del confinamiento. Y ahora vamos con la segunda pista. Os recordamos que es uno de los principales personajes de la saga Star Wars y que estuvo desde el inicio. ¿Pero de quién se trata? Si aunque ha realizado otros proyectos cinematográficos, incluso doblando a otros personajes, su papel estelar siempre ha sido en la saga de Star Wars. Las opciones que os damos son Carrie Fisher, la princesa Leia, Mark Hamill, Luke Skywalker o Peter Mayhew, Chewbacca. Pierda toda magia. Podéis escribir en Twitter con almohadilla rosavientos o a nuestro correo rosa.vientos@onda0.es. Ahí vamos viendo quién ha acertado y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibe un detalle del programa. Venga, ánimo. Y me niego a no decirlo, porque vamos a resistir. Estamos resistiendo todos aquellos que somos en millones que no tenemos balcón en nuestra casa. Hay muchas casas sin balcón, hay muchas casas solo con ventanas. Por lo tanto, también tenemos que acordarnos de ellos. Los que no tienen, no tenemos balcón. De hierro para endurecer. La 1:08, continuamos. Los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas y muchas felicidades por el EGM. Hola, querido. Nuevamente seguimos ahí. Seguimos arriba. Yo estoy encantado y feliz oyentes. Completamente. Sí, sí. Y nuestros oyentes son estupendos, nos apoyan, nos ayudan. Y todos estos datos son anteriores al confinamiento. Pero se han hecho públicos ahora o se han dado a conocer ahora. No han tenido la relevancia que tienen otros años, otros estudios. Pero es lógico porque la información está ahí, en lo que está ocurriendo en ese confinamiento. Y nos preguntamos, Fernando, ¿qué están haciendo durante este tiempo? Porque tiene mucho trabajo, imagino, los servicios secretos. Pues mira, es algo que llevamos un mes y muchísima gente en Twitter, en Instagram, en Facebook me lo ha preguntado. Y es algo complicado, ¿eh? Es algo complicado porque estamos hablando de unos servidores públicos, cerca de 4.000, que lo que se dedican es a darnos seguridad, pero ahora mismo las circunstancias les han cambiado y les han cambiado de una forma tremenda. Veréis, el problema es que la enfermedad y la necesidad de que la gente no esté pegadita, por lo tanto que haya un metro y medio de distancia, de dos metros, hace que en el servicio secreto haya muchos agentes que estén trabajando desde sus casas. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que las líneas de conexión entre las casas de esos agentes y la sede central del CNI sean líneas ciertamente seguras, pero que cuando hay una necesidad de consultar datos más sensibles, pues que sea absolutamente imposible. Y eso fíjate, Fernando, yo siempre he pensado, digo, pero un agente secreto, un espía, donde no tiene que estar es en el cuartel general del CNI. No puede estar en una oficina. El espía no está en la oficina. El buen espía. ¿Pero qué hace en casa ahora? Porque los han mandado a casa, a muchos. Es que, Bruno, tenemos que tener en cuenta que el CNI tiene 4.000 agentes y que una parte, que es más de la mitad de esos agentes, lo que hacen son trabajos de análisis. Es decir, hay un agente, yo lo contaba en el libro en Destrucción Masiva, había agentes en Irak, pero esos agentes mandaban la información al CNI. En el CNI, antes de hacer los informes para el gobierno, cogían esa información, buscaban otras fuentes de satélites que les llegaban, buscaban análisis sobre cómo estaba la situación allí, y había todo un departamento que eran los que elaboraban ese informe. Es decir, son los analistas. Hay muchos analistas y hay mucha gente que puede trabajar desde su casa, y entonces estos lo hacen. Lo que pasa es que las bases, el CNI tiene una serie de bases de datos que son altísimamente secretas y que, como comprenderéis, no se puede tener acceso desde un ordenador de casa, porque cualquiera podría entrar. Ahora bien, luego están los agentes que tú mencionas, que son los agentes que pueden estar persiguiendo, por ejemplo, controlando a agentes rusos que pueden estar haciendo misiones ilegales en España, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos agentes operativos no van a relajarse ahora, porque los enemigos de este país, de cualquier tipo, no creáis que porque estemos en esta pandemia dejan de actuar. Todo lo contrario, ¿no? A río revuelto, ganancia de claro. Pescadores. Están en ese tipo de misiones, y ellos están pues en la calle continuando con su trabajo, ¿no? Hay una cosa, hay muchas cosas que citar, pero una de las cosas importantes en esta pandemia es el hecho de que 1.5 millones, insistimos, 1.5 millones de perfiles en redes sociales, fundamentalmente en redes sociales, en correo electrónico, pero 1.5 millones de personas que se han dado de alta no existen, son los llamados bots. 1.5 millones, nada más y nada menos, 1 millón, están estropeando toda la información que se da, están vigilando a cada persona. Y los bulos en internet son muchísimos, están provocando que incluso no se sepa lo que está ocurriendo, o en muchas ocasiones nos estemos equivocando. Los bulos, los bots, ¿qué tienen que ver, qué tienen que hacer los servicios secretos en este tema? Pues una de las muchas misiones, porque el CNI sigue actuando. El CNI ahora tiene el mismo trabajo que tenía antes, pero además ahora muy aumentado. Por referirme a lo que tú preguntas, ¿no?, sobre el tema de la desinformación. Hay dos tipos aquí que creo que hay que diferenciar. Una son la que los propios españoles, de una tendencia, de otra tendencia, de piensen lo que piensen, llevan a cabo con su deseo de digamos, desgastar al enemigo político. Aquí esto, para el CNI, bueno, pues el CNI puede estar investigarles, porque el CNI lo que tiene que ver básicamente es que no haya agentes internos que intenten tomar partido en la guerra política española, ¿no? Es decir, estamos en el ejemplo clásico que hemos mencionado de Trump. que los propios estadounidenses apoyen a Trump o a otro para que ganen unas elecciones, bueno, es parte del juego. Lo que no se puede permitir es que sean otros países los que lo hagan. En estos momentos, como tú bien has dicho, han surgido un montón de bots. Una de las misiones que está llevando a cabo el CNI es tratar de identificar esos bots. Y lo hacen, y es momento de decirlo ahora, lo hace el Centro Criptológico Nacional, pero también lo hacen, y hay que mencionar, les repito, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, que es un órgano, digamos, similar, pero perteneciente al Ministerio del Interior, la Policía, la Guardia Civil, que tratan de identificar a estos bots y, sobre todo, que no vengan de grupos de pertenecientes a servicios de inteligencia extranjeros. Porque aquí hay dentro de esa guerra hay algo que especialmente preocupante, que es el tema de los bulos. Una cosa es decir bulos pequeñitos, pero ya han surgido y nos lo han contado y lo ha reconocido la policía. Por ejemplo, vídeos, un audio que decía que anunciaba el estado de excepción y hacía un llamamiento a todos los españoles a hacer compras masivas. Sí, sí, imaginaros la locura, ¿no? Es decir, que esto puede llegar a creerse y puede despertar totalmente el pánico, ¿no? Por eso, digamos que en todo este tipo de cosas, tanto el Centro Criptológico Nacional como el del Ministerio del Interior, están trabajando ahora de una forma especialmente activa y muchísimo más de lo que estaban trabajando antes de la pandemia. También con el tema de la ciberdelincuencia, si habláis de los bots, también están haciendo muchísimos, se están dando de alta en páginas haciendo referencia al tema del coronavirus, que son páginas falsas, para que la gente acceda a ellas y les puedan timar económicamente todo lo que quieran. Eso también lo están intentando controlar desde el CNI y desde la policía, me imagino, para que no se dé ese tipo de timos y que aprovechen encima esta situación caótica en la que la gente lo está pasando mal para intentar quitarle esto, lo poquito que puedan tener. Sí, la lucha contra la ciberdelincuencia es algo que en este tiempo, en todas las conversaciones que he mantenido en estas semanas, hay una cierta obsesión. Hay una cierta obsesión porque realmente en una sociedad en la cual estamos todos encerrados en casa, que tenemos nuestros ordenadores, que nos comunicamos por esto, que mantenemos las relaciones con nuestra empresa, algunos con el ministerio, algunos incluso con el hospital, es una vulnerabilidad absolutamente tremenda, ¿no? Oye, Fernando, perdona, volviendo a los bots y a los bulos, ¿los servicios de inteligencia investigan, están sobrepasados por la situación o también pueden llegar a provocarlos en algún momento? Sé que esto es delicado, pero ¿puede pasar o no? En este caso o en otros, se ha pasado. Es que cuando os he mencionado un poco que vamos a hablar de las amenazas que afronta el CNI, lo que nosotros tenemos que tener claro es que hay una guerra. Lo más importante, aparte de las mentiras pequeñitas que mencionaba, que son intoxicaciones que lanzan, hay un tema muy, muy grave, que es el interés que de los propios estados para perjudicar a los otros estados. Y esto es muy importante. Cuando se habla y cuando se cuentan determinadas informaciones, hay, sin ninguna duda, lo dicen los informes del CNI. El CNI tiene unos, desde nuestro punto de vista, ¿no? Español, tienen unos enemigos que son claramente Rusia, por ejemplo, ¿no? Rusia, China, Corea del Norte, que normalmente nos atacan. Bueno, pues ahora ellos estarían encantados de que estuviéramos en una situación caótica, ¿sí?, que se creara una desconfianza hacia el gobierno y hacia las instituciones, pero que quizás hay otros servicios secretos en los cuales, del otro bando, digamos, de dentro, si considerábamos esto como una guerra fría, en la cual nosotros también tratamos de desestabilizar desde Occidente a esos países, porque los países que son nuestros enemigos, cuanto más débiles sean, mejores para nosotros. Desde ese punto de vista, que hay algo muy sencillo, y os pongo un ejemplo, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las empresas. Las empresas, hablando sobre todo de las grandes empresas, ahora mismo tienen problemas de comunicación. Si nosotros podemos entrar en esas empresas y enterarnos de cómo funcionan, si tienen problemas, si están perdiendo capital, si están en una situación de tal forma que dentro de 2-3 meses no van a poder sobrevivir, bueno, yo esa información se la paso a una de mis multinacionales para tratar de hacernos con esa empresa que es básica para ese estado. Y estas acciones las llevan a cabo los servicios secretos, ¿no? Por lo tanto, se está viviendo también una guerra en ese nivel, en el nivel virtual, también es importante. Pero se habló mucho con el tema de Cataluña, por ejemplo, de la influencia en los bulos que se conocieron de Rusia. También hay bulos de otros países, pero ¿de algún país está sospechando ahora mismo el CNI? Sí, la información que yo tengo es que estamos hablando del mismo panorama del que teníamos antes de la pandemia. Por eso te he mencionado a los tres países que son desde los cuales más datos hay de que nos llegan esas agresiones, ¿no? Que son Rusia, China y Corea del Norte. Eso no ha cambiado en nada. Por el hecho de que en la pandemia el virus empezara en China, eso no hizo en ningún momento que los ataques procedentes desde China variaran, ¿no? Y todo lo contrario, desde los enemigos de China, desde Estados Unidos, seguro que tampoco disminuyeron los ataques que se produjeron contra ellos. Es decir, que esto es algo que no tiene, no cambia, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, haremos un tema más adelante hablando de esta guerra que yo creo que a raíz del coronavirus es absolutamente apasionante. Hablando de datos, se está especulando mucho que los distintos países, los distintos gobiernos, pues hacen una cuenta de fallecidos y de contagios un poco a cómo les acomoda, como que no terminan de dar datos reales. Y uno de los países que en principio parecía que lo habían controlado muchísimo, que era, por ejemplo, China, pues ahora incluso se ha filtrado como que hay unos móviles, unos datos, unas cosas que no se han sabido. Mi pregunta es, ¿los servicios secretos, independientemente de que luego se filtre la opinión pública o no, pueden llegar a conocer realmente estos datos reales? Sí, porque hay un dato que os quería comentar, lo quería comentar incluso de arranque. Lo que pasa es que nos hemos metido en harina muy rápidamente. ¿Qué modos tiene el CNI de tener información de lo que pasa cuando realmente en determinados países es más complicado? Es decir, por ejemplo, nosotros en China, el personal que tenemos es un personal del CNI muy reducido, y sobre todo para un país tan grande. Nosotros la información básica que tenemos de China es a través de nuestros aliados, y esos aliados es verdad que pueden ser la CIA, pero en determinados momentos se forman clubs. De esto ya hemos hablado alguna vez. Es decir, hay clubs de terrorismo en los cuales todos los que pertenecen a ese club intercambian información. Bueno, pues esos clubs nos están facilitando ahora información sobre lo que está pasando. Nosotros también se estamos facilitando de aquello, porque es muy importante saber qué es lo que pasa en otros países. Y es muy importante saber, por ejemplo, lo que pasaba en China. Y lo que pasaba en China es algo que que se ha ocultado, es algo que se ha intercambiado esa información entre los servicios secretos. Pero aquí volvemos a algo que que también os comenté a raíz de la muerte de los espías en Irak, y es que el hecho de que los espías informen a sus gobiernos de que algo está pasando no quiere decir que ese gobierno adopte medidas para con respecto a eso que está pasando. Y esto está claro en esta pandemia. Ya se sabe que la CIA informó con tiempo a Trump de que los datos que China estaba dando de muertos, de fallecidos, de infectados, no se correspondían con la realidad. Y ahí está la información. Pero luego, Trump, ¿qué es lo que hizo? Nada. El sector sanitario, la ciberdelincuencia, los servicios secretos, ¿qué están haciendo en ese tema? Pues mira, por un lado, lo que te he dicho de proteger a las empresas. Eso es absolutamente trascendental. Hay que protegerlas porque ahora están en una situación más delicada, la información se maneja más complicado y la gente necesita saber esa información porque las empresas están perdiendo su valor. Se ve en bolsa que nos dicen continuamente están cayendo. Y protegerlas es muy importante. Para protegerlas, os recuerdo que las empresas tienen unos jefes de seguridad y esas grandes empresas, esos jefes de seguridad tienen una vinculación importante con el CNI, ¿no? Después hay algo que es prioritario, incluso por encima de eso, que es el sector sanitario, ¿no? Ellos se dieron cuenta, por eso que os decía antes de que a río revuelto ganancia de pescadores, de que se iban a sufrir ataques, y además ataques muy importantes, ¿no? Como uno que ya se ha contado, que se ha reconocido, y es el 22 de marzo, que hubo un intento de bloquear los ordenadores de los hospitales españoles por sistemas que todos conocemos, hechos de que te mandan un virus muy peligroso dentro de un mensaje. En este caso eran mensajes que decían, te mandamos información sobre el COVID-19. ¿Para qué? Para que la gente pinchara. Y una vez que la gente pinchara, se infectara ese ordenador, se infectara el ordenador del hospital y permitir el qué, instalar un ransomware, un programa, un virus de robar datos y tratar de bloquear esos datos. Imaginaros, pero siempre hemos pensado que detrás de eso había delincuentes, solamente delincuentes, aunque es utilizaban que, estas. Posiblemente ahí. Pero ahí hay servicios de inteligencia también. Ahí puede estar los servicios de inteligencia o pueden ser los ciberdelincuentes. Lo que pasa es que a veces, digamos que hay una cierta coincidencia, ¿no? Porque los servicios de inteligencia se apoyan en grupos de ciberdelincuentes también organizados. Pero en el fondo estos lo que pretenden es simplemente te bloquean la información y o pagas o te machacan, ¿no? Y esto realmente es tremendo, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el teletrabajo es muy complicado y que muchas veces también pueden entrar a través de las empresas o a través de los hospitales en el teletrabajo, que eso es gravísimo. Bueno, y luego estaban también ahora, perdona que te haya interrumpido, sí, dime. Incluso aplicaciones que con toda la buena intención, incluso con altruismo, pues que estaban intentando para que la gente, pues eso, viera un poquito si tiene o está infectado o no está infectado para enviar unos datos. Pero claro, dicen, no, esos datos no los van a utilizar nadie, no van a formar parte de nada. Pero es que eso es peligrosísimo, estar dando datos muy personales, aunque sea una aplicación altruista. Luego tú no sabes qué uso pueden hacer de eso. Claro, aparte luego se detectaron en estas aplicaciones que tú dices, informativas sobre la epidemia, se detectaron que tenían virus y que habían sido creados especialmente para controlar a las personas y tratar de chantajearlo, ¿no? Quiero decir, esto muchas veces este tipo de cosas nos hace relajarnos y en realidad lo que generan es una guerra en la cual hay gente que la gente no tiene corazón, la gente le da igual, la gente si puede hacerse rica a costa nuestra, y ahora hablo de los ciberdelincuentes, lo van a hacer, porque en este caso El CNI, la policía, la Guardia Civil persiguen a estos ciberdelincuentes, pero también que van a beneficio propio. Pero luego hay otros que no nos podemos, que no nos pretenden que no nos enteramos, que son los servicios de inteligencia. No solamente, también esto hay que recordarlo, no solamente los que consideramos que son nuestros enemigos, sino también nuestros aliados que quieren tener esa información. Es decir, los aliados, no solamente los enemigos, pero los aliados, también quieren saber si España está mintiendo. Es decir, si el gobierno, igual que estamos diciendo que China está dando unos datos falsos, la gente quiere saber si en España realmente se están dando unos datos falsos, y están investigando. Y muchas veces investigar es a lo mejor tener fuentes que te lo pueden decir en el Ministerio de Sanidad, pero si no es entrar en las bases de datos donde estén recogida esa información y tratar de robarla, o intentando con las entrar en las conversaciones de los miembros del gobierno. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué van a hacer? ¿Están garantizadas? ¿Cómo van a apoyar a las empresas? Eso es trascendental. ¿Están garantizadas las conversaciones que tienen los altos miembros del gobierno? Pues sí, desde hace años ya están, digamos, se pueden considerar seguras. Se compró a la empresa Indra un programa que se llama ComSec, que es un software que yo vi en su momento, hace pocos años, al ex director del CNI, Félix Sanz, que nos enseñó el móvil que llevaba, que era una especie de carcasa que fabricaban ellos mismos para darle máxima seguridad, con ese programa dentro. Eso es lo que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todos sus ministros, y no solamente sus ministros, sino gente que son altos cargos, por ejemplo, el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, tiene un teléfono en el cual se comunican entre ellos, porque claro, es muy importante ahora evitar que las medidas económicas que puedan tomar que se conozcan, ¿no? Y cuando hablo ahora de esas medidas económicas, a lo mejor a quien más les interesa conocerlas no es a Rusia, que le puede dar igual, ¿no? Pero puede ser a determinados países de la Unión Europea que quieren saber exactamente qué es. Bueno, y algunos bots de alguna fuerza política también, ¿eh? También, sí, todos. Sí, sí, pero esos son, son otra cosa, sí. Gente que cualquier delincuente que puede intentar enterarse de cuáles son las conversaciones de los miembros del gobierno. Igual te digo que este mismo programa, que dicen que es el más seguro que hay, lo tienen muchos directivos de estas empresas que ahora empiezan a llamar las empresas importantes y llaman las empresas del IBEX. Pues de esas empresas muchos tienen este sistema, que es el que el ideal que hemos contado a veces, que es que está cifrado de extremo a extremo. Quiere decir que es segura las conversaciones entre dos personas que tengan ese teléfono, y por lo tanto todo lo que digan, los audios que se mantengan, las videollamadas que mantengan. Cuando vemos al presidente del gobierno sentado, esa foto que hemos visto, sentado de una televisión enorme con un montón de caras, Eso está todo absolutamente cifrado. Es decir, nadie puede enterarse de lo que hagan, ¿no? Es decir, pueden intercambiar documentos. Otra cosa distinta, que es por donde caen históricamente muchos de los políticos, es que mantengan conversaciones con su pareja o con un amigo o con alguien de un partido político y tal, que no tenga ese teléfono, y le cuenten lo que acaban de hablar, lo que es un secreto. Entonces, si la otra persona no tiene ese teléfono, Colines, ten cuidado, porque realmente eso sí te lo pueden... Acuérdate la Hillary Clinton, que mandaba sus correos personales y estaba, a través de su ordenador. Claro, claro. Y estaba contando secretos. También garantizadas, Fernando, las comunicaciones que mantienen los directivos de las principales empresas. ¿Están garantizadas esas comunicaciones, o solamente están garantizadas por ese programa que tienen en todos los países? ¿El CNI tiene algo que ver en eso? No, el ComSec, este es que lo vende Indra, Y este es el programa, digamos, que tienen para los teléfonos los directivos del IBEX. Y todas las comunicaciones que se hagan a través de este sistema, de este software, son supuestamente seguras, ¿no? Y digamos que los más poderosos lo tienen. Esto es algo que lleva recomendando el CNI. Está certificado por el CNI y durante años, y esta es una labor que han hecho en los últimos años y que ha seguido haciendo Paz Esteban, la actual directora del CNI, es tratar de que esas empresas que se consideran estratégicas para los intereses de España, porque tratan de son las compañías de teléfonos, de electricidad, de luz, todas estas que ahora mismo que están perdiendo valor como empresas de todo el mundo, que no sean atacadas por los tiburones estos de fondos que tienen un montón de dinero, que están esperando a que todo pierda valor para llegar ellos y hacerse con ello. A bordo, claro, y a intentar comprar a muy bajo precio. Y mientras tanto, la vida sigue igual, el espionaje sigue la parte tradicional en marcha, porque el CNI acaba de entregar a la DEA, que es uno de los servicios de inteligencia norteamericanos, a un antiguo jefe del espionaje de Venezuela. Sí, esto lo cuento un poco porque esto demuestra algo que es lo que os quería decir al principio. Hay pandemia, pero todo sigue igual. Sí. Y tan todo sigue igual que alguien que os acuerda, no sé si os acordáis cuando os conté que Hugo Carvajal, que había sido el jefe del servicio secreto venezolano con Chávez, incluso al principio con Maduro, pues que se había venido a España. Y en esa historia que os conté se basaba en que se había venido a España porque tenía muy buenas relaciones con el CNI. El CNI le fue a buscar al avión, le consiguió un pasaporte y le tuvo, digamos, bajo su protección. Sin embargo, se puso enfrente de la CIA porque la CIA quería que le contara todo lo que supiera de ahí, todos los grandes secretos de Venezuela y tal, y él se negó. Y entonces España inicialmente no colaboró, pero la DEA, que es la agencia antidroga, empezó a presionar, la CIA empezaron a presionar, hasta que mandaron una orden de arresto y fue detenido en abril del 2019 y la Audiencia Nacional, en su primera valoración, que os digo que es la que vale, dijo que nanay de la China, que no había ningún motivo para que eso ocurriera. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que en noviembre, meses después de decir que no, se revisó el fallo. Las presiones, como siempre, ya sabéis, ¿no? Esas presiones que llevan a que la gente que ayuda a los servicios secretos dentro del mundo, entre comillas, delincuencial, que al final no queremos entregarlo, pero llega a Estados Unidos, presiona y se lo lleva. Y efectivamente, la Audiencia Nacional falló en noviembre del 19 que había que entregarlo, pero, curiosamente, entre comillas también lo de curiosamente, Hugo Carvajal desapareció. Y ahora, al final, han montado esa campaña que ha montado Trump para detener a Maduro y a 13 tipos más, y uno de ellos era él. Y al final ha sido tal la presión que ha tenido que acceder, ha tenido que aceptar. Y según decía, leí el diario La Razón del día 28 de marzo, cogió un vuelo Madrid-Nueva York acompañado por agentes de la DEA. Qué casualidad, sí, cuando en el vuelo se estaba en ese vuelo. Él. Claro. El mundo sigue igual, hay dos espionajes, el que tiene que ver con lo que estamos sufriendo, pero ese espionaje de siempre está ahí, esa parte siempre está visible. Por cierto, Fernando, lo que te gustaría y nos gustaría, y yo creo que es lo más buscado ahora, tener acceso a todo lo que está en esos ordenadores, está en esos informes, a lo que sabe el CNI, sí sabe algo más, pero a lo que sabe sobre la pandemia, saber el futuro, bueno, ese es el fundamento de los servicios de inteligencia. Sí, sí, eso es algo que se guardarán mucho. Yo estoy seguro. No, pero en el futuro habrá muchos libros sobre eso, ¿no? Claro, yo estoy seguro que eso lo conoceremos y que porque mi experiencia después de tantos años investigando es que el CNI en el momento tapa muy bien sus secretos, pero que con el paso del tiempo todo se sabe. Y sobre todo alguien con unos contactos tan estupendos como tú. Porque por mucho que ahora los del CNI estén limpiando las alcantarillas, algo se dejarán. Sí, no, y porque al final es que es muy importante saber. Yo me pregunto, me pregunto sin tener respuesta. ¿El CNI hizo algún informe, como hizo la CIA diciéndole a Trump, que en China el tema era mucho más peligroso de lo que decían? Y se sabía que había ahora. Mucho más muertos y que eso podía llegar. Pero eso lo decía la CIA entonces, hace un tiempo, hace unas semanas, y sin embargo se ha conocido ahora. Lo que se conocerá en el futuro, Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y si Trump no gana las elecciones, estoy seguro que habrá muchísimos más datos más rápido de lo que nos podamos imaginar. Si te parece, Fernando, tiramos de la manta, como todas las semanas. Adelante. ¿No? Venga. Sí. Y vamos a hablar, que nos cuente Fernando la historia en tirar de la manta de esos agentes cubanos que querían nacionalizarse, Fernando. Sí, históricamente las relaciones entre España y Cuba siempre han sido complicadas en lo relativo al espionaje. Agentes de ambos países han sido expulsados muchas veces por intentar descubrir secretos ajenos. Les ocurrió a muchos espías cubanos en la década de los 80 y 90, a espías españoles en Cuba en la primera década del siglo XXI, y ahora hemos conocido esta actitud en varios agentes de la isla de los hermanos Castro. La diferencia es que en estos casos lo hemos descubierto por el empecinamiento de los agentes cubanos en tratar de demostrar que eran ciudadanos normales que amaban España, pero les ha salido mal. En 2018, un matrimonio cubano con residencia legal en España, al menos desde 2010, legalizada en 2012, sin antecedentes legales de ningún tipo, pidió la nacionalidad española. Algo que suponía un deseo de quedarse a vivir para siempre en España, no solo por trabajo, sino porque amaban al país. La Dirección General de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia, la competente en estos casos, aceptó la nacionalización de la hija menor, pero denegó la del matrimonio, alegando motivos de interés nacional y que no habían acreditado, atención, buena conducta cívica. ¿Cómo había llegado hasta ellos esta información? La razón no es un secreto. La policía y el CNI tienen que hacer un informe sobre cada petición y la del servicio de inteligencia había sido negativa. Todo podía haber quedado ahí, pero el matrimonio se envalentonó. Entendieron que se había cometido una injusticia, por Dios, y reclamaron una explicación, derecho recogido en las leyes españolas. La Audiencia Nacional, competente en estos casos, pidió al CNI que explicara, sin entrar en detalles, los motivos que le habían llevado a vetar la nacionalización. El hombre y la mujer, chulitos, se quedaron de piedra. Los espías españoles les dejaron en evidencia, aduciendo que había motivos de seguridad nacional, pues no eran buenos españoles. La mujer había estado asistiendo, desde que llegó a España y hasta el momento del informe, a reuniones de diferente índole que interesaban al servicio secreto cubano, sobre las que después informaba a oficiales de inteligencia de ese país. Eso sí, posteriormente, negaba en círculos próximos haber mantenido esos contactos y actividades. El marido, por su parte, llevaba a cabo actividades similares. ¿Por qué el CNI no los delató antes? Imagino que la explicación está en que es preferible tener controlados a los agentes cubanos y saber a qué se dedican, que denunciarlos, expulsarlos y que manden a otros que costará bastante tiempo volver a identificar. Si no se hubieran creído tan listitos. Nos pregunta con Almadía Rosa Ventos, Rosa, o nos dice, es una reflexión personal, las comunicaciones más seguras serán estas, y nos pone una foto de una máquina de escribir. Seguramente hay que volver un poquito a lo clásico. Nos dice Jordi Eke, ya no me fío ni de mi gato, que seguro que me espía por las noches, supuestamente seguras, hace alusión a las comunicaciones. Todo el mundo, nos dice, se entera de todo, antes o después ya no existen las comunicaciones seguras, ¿no, Fernando? ¿Os acordáis de que contamos el caso de los gatos que intentó preparar la CIA para espiar? Sí, ¿no? Es verdad. O sea que efectivamente no hay que fiarse ni de los gatos. Ni de la sombra que igual nos espía. Fernando Rueda, mil gracias. Ten cuidado con el GPS. Venga, un abrazo fuerte. Chao. Un beso, adiós. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y los lugares en los que hay mucha historia ocurren más hechos extraños. Donde la historia se ha cubierto de tragedia, ahí mismo, en esas zonas, en esos lugares, aparecen los hechos desconocidos. Y sobre ese hecho sabe mucho uno de nuestros hombres, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? En el Círculo Secreto. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal la cueva? ¿Cómo va? Bueno, bien, aquí sigo en mi cueva, esperando salir mejor antes que después, a ver si termina de una vez este confinamiento. ¿Estás en la Pedrero Cueva? Sí, en la Pedrero Cueva, sí, un poco desesperado, subiéndome por las paredes, pero supongo que como 40 y tantos millones de españoles. Claro que sí. O sea, bueno, la teoría de la infestación no solamente tiene que ver con los con las casas encantadas y con los portugueses, sino que se puede aplicar a todos los hechos extraños. Sí, porque vosotros sabéis que para justificar las apariciones fantasmales o los fenómenos poltergeist hay tres grandes teorías, ¿no? Aquella que podemos denominar trascendente, que defiende que en realidad esas apariciones fantasmales están causadas por los espíritus de los muertos, la mental, que afirma que esos fenómenos los producen o los producimos las propias personas, los propios individuos, por nuestra capacidad mental, por nuestra influencia cerebral. Y luego está una tercera teoría, que yo creo que es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, que a mí me parece absolutamente fascinante, que es la teoría de la impregnación o la infestación. Que tradicionalmente, perdona Miguel, se asocia a los poltergeists, viene a ser algo así como el mechero. Se prende una llama si das una chispa, ¿no? Pero que se aplica, como digo yo, como he dicho anteriormente, a todos los fenómenos extraños, no solamente a los poltergeists. Claro, a las apariciones de todo tipo de fenómenos extraños, a los encuentros con la Santa Compañía, e incluso hasta se podría aplicar al fenómeno ovni. Pero es cierto que esta teoría de la impregnación o la infestación quizás es más popular dentro de lo que es el mundo o el campo de la parapsicología. De hecho, lo que defiende o en lo que consiste esta teoría de la impregnación es que las apariciones fantasmales o los poltergeist que se producen repetitivamente en ciertos lugares en realidad estarían causados por las descargas emocionales de personas que vivieron en esos lugares. Es decir, que sobre todo edificaciones antiguas o castillos, es decir, edificios con mucha historia, en donde ha vivido mucha gente, se supone que esas emociones, que esas cargas o descargas emocionales, de algún modo habrían quedado impregnadas en el entorno, en el interior de esa casa, en los suelos, en las paredes, etcétera, etcétera. Sobre todo, cuando en esos lugares han ocurrido toda clase de hechos luctuosos, como pueden ser terribles matanzas, guerras, fusilamientos, suicidios, es decir, son hechos que provocan en sus protagonistas emociones muy, muy potentes que de algún modo, según esta teoría, impregnarían todos estos lugares y serían la causa luego de todos estos fenómenos paranormales y sucesos poltergeist. Tuvo mucho que ver en la formulación de la teoría lo que dijo un médico alemán. Sí, efectivamente. En realidad, el responsable de enunciar esta teoría, como decías, es un médico alemán, un prestigioso médico alemán que además se dedicó durante buena parte de su vida a la investigación de toda clase de fenómenos paranormales. Su nombre, voy a intentar decirlo, era Albert von Schreint-Rotkin, algo así, ¿no? Nació en el año 1862, murió en 1929, fue el fundador de la Sociedad Psicológica de Múnich, aunque a pesar del nombre espera, esta organización... Miguel, que estoy apuntando, ¿cómo se llamaba el médico? Qué malos sois. Deletrea. Lo voy a repetir. Albert von Schreint-Rotkin. Algo así. Albert, lo dejamos en eso, ¿no? Era catalán, al Albert, final, ¿no? Era catalán. Pues casi. Lo dejamos en Albert. Pues os decía que fue el fundador de la Sociedad Psicológica de Múnich, pero que a pesar del nombre, esta organización se dedicaba a la investigación de la parapsicología, de los poltergeist, los mediums, la hipnosis, la telepatía. Y además de todo esto, bueno, se da la circunstancia anecdótica de que era íntimo amigo de uno de los grandes escritores de todos los tiempos, que era Thomas Mann, ¿no? Y él fue el que enunció esta teoría, sobre todo basándose en que había determinados lugares donde estas apariciones espectrales no tenían una intención comunicativa con los testigos. Es decir, que estos espectros, estos fantasmas, realizaban siempre los mismos movimientos de forma repetitiva, como si estuvieran formando parte de una película o de la escena de una película que se repite constantemente, ¿no? Desde este punto de vista, se podría justificar que esta clase de apariciones espectrales repetitivas en realidad serían causa de este fenómeno de la impregnación. Y según este médico y este investigador de fenómenos paranormales, determinadas personas podían activar esos residuos emocionales que habrían quedado impregnados en ciertos lugares. ¿Qué personas? Pues personas sometidas a cierto estrés o con una tensión emotiva muy fuerte o que estaban pasando una época en sus vidas muy complicadas. Por ejemplo, jóvenes que están en la etapa de la pubertad, que por cierto es una de las teorías también más de las que más se echan mano en el campo de la parapsicología. Exacto. Para justificar los fenómenos poltergeist, ¿no? Adolescentes que están pasando por esa etapa de la pubertad. ¿En qué época lo dijo este hombre? ¿En qué año fue cuando dijo esta teoría? Pues mira, estamos hablando de finales del siglo XIX. Es decir, que esta teoría no es demasiado moderna, sino que viene de muy antiguo. Sí, sí. Por cierto, Miguel, esas teorías tienen que tener mucha relevancia, sobre todo en casos, en lugares en donde se han producido batallas, en donde han muerto miles de personas. Y curiosamente existe un fenómeno paranormal que son las llamadas batallas espectrales. ¿Corresponden a sitios en los que se han producido estos hechos luctuosos? Exacto. Si antes decíamos que esta teoría de la impregnación lo que defiende es que emociones muy fuertes, sobre todo emociones luctuosas, se quedan de algún modo grabadas en el éter o en la materia de determinados lugares, pues imagínate en sitios donde han tenido lugar batallas o enfrentamientos muy sangrientos. Pues precisamente en estos lugares se da un fenómeno que es el de las batallas espectrales, que tú acabas de nombrar, o el de los fantasmas de las guerras, que viene a ser lo mismo, y es que determinadas personas son capaces de captar sonidos, en muchas ocasiones sonidos de guerra, de enfrentamiento, de muerte, o incluso pueden ser capaces de observar esas escenas, además escenas siempre repetitivas, como decíamos antes, y sin ninguna intención comunicativa con los testigos. Es como si eso fuera, como decía antes, una película que se repite constantemente, ¿no? Y si queréis os pongo algunos ejemplos muy interesantes. Venga, vamos a hablar de algunos de esos sitios en donde se producen esos fenómenos y esas batallas, ¿en dónde se han visto, dónde se registran, en qué lugares podemos citar? Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Uno de ellos. Exacto. En una localidad que se llama Brihuega, en Guadalajara, pues a unos 2 kilómetros de Brihuega hay una montaña horadada por decenas de cuevas conectadas entre sí. En estas cuevas, en estas grutas, durante la Guerra Civil, se ocultaron o se protegieron una serie de tropas del ejército republicano. Uh-huh. Y precisamente en ese entorno tuvieron lugar una serie de batallas encarnizadas entre las tropas republicanas y los golpistas. Finalmente ganaron los golpistas y tomaron ese lugar, tomaron esas cuevas como digo, situadas a unos 2 kilómetros de Brihuega. Bueno, pues un investigador de fenómenos paranormales, Juan Miguel Marsella, recopiló algunos testimonios muy interesantes de campistas, porque es una zona en donde se suele acampar, que por las noches escuchaban como una especie de gritos o ruidos procedentes de estas oquedades, cuando allí no había absolutamente nada o nadie, ¿no? Incluso un grupo de ellos una noche se levantaron con linternas y palos para defenderse por lo que se pudieran encontrar y tampoco encontraron nada. Y hay también otros testimonios de personas que han oído disparos de ametralladoras. Y lo cierto es que en estas cuevas hay unos antiguos nidos de ametralladoras de la época de la Guerra Civil, ¿no? Por lo tanto, bueno, este podría ser un caso o un ejemplo de esas batallas espectrales que se podrían justificar en esa teoría de la impregnación. Pero hay un caso muy, muy interesante, y aquí nos tenemos que salir de España, nos vamos a Francia, uh-huh. Y estamos hablando de la localidad de Dieppe, ¿no? En el año 1942, el 19 de agosto del 42, tuvo lugar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Dieppe, ¿no? Las fuerzas canadienses y británicas intentaron tomar este puerto francés en manos del ejército nazi. Bueno, esto se saldó con un absoluto desastre para las tropas aliadas, ¿no? Es decir, participaron unos 6.000 soldados aliados y fallecieron unos 4.000, y finalmente pues los nazis ganaron la batalla y siguieron manteniendo el control de este puerto. Bueno, pues esto sucedió en el año 1942. 9 años después, en 1951, dos cuñadas que estaban pasando unos días de vacaciones en una casa de Dieppe, alejadas por un tiempo de sus maridos, pues una noche, ellas aparentemente no sabían nada, ¿eh?, de que había tenido lugar este enfrentamiento durante la Segunda Guerra Mundial entre las tropas aliadas y los nazis. Bueno, el caso es que una madrugada, recordemos, año 1951, se despertaron porque escucharon sonidos de guerra, ¿no?, del fragor de una batalla, cañonazos, gritos, un ruido ensordecedor. Lo cierto es que estos sonidos duraron un buen rato, no se veía absolutamente nada, aunque esos sonidos a ellas les dio la impresión de que estaban muy cerca de donde se encontraban, y poco a poco se fueron debilitando hasta que desaparecieron. Lo cierto es que a estas mujeres esos ruidos las despertaron aproximadamente a las 4 de la mañana, un poco antes de las 4 de la mañana, y duraron, según su testimonio, una hora. Curiosamente, el desembarco de Dieppe tuvo lugar a las 4 menos 10 de la madrugada y duró aproximadamente una hora. De todas formas, esto lo que dices, porque claro, en alguna ocasión ya lo hemos hablado aquí en el programa y hemos puesto incluso psicofonías, que cuando estás en un sitio, aunque no estés escuchando nada, a lo mejor tú pones estos sistemas tecnológicos y captan estos sonidos que estamos hablando. Pero claro, lo que tú estás diciendo en esta ocasión es que son personas que sin ningún tipo de aparato tecnológico para grabar esos sonidos que en principio no se escuchan y que luego se escuchan, sino que se está escuchando, incluso que les despierta a estas dos mujeres que están dormidas, o sea, que lo escuchan como si se estuviese produciendo de verdad al lado de donde están ellos en esos momentos ocultos. Claro, claro, claro. Esto es lo interesante de este tipo de fenómenos, que además son personas aparentemente sin ningún tipo de capacidades psíquicas especiales. También es cierto, y has dicho algo muy interesante, que en el caso de las psicofonías, bueno, pues ese fenómeno también se podría justificar. Eso no serían exactamente psicofonías, serían otra cosa, ¿no? Como lo claro. Del chite. El nombre lo dice, no son psico, no es la mente, es el lugar, ¿no? Claro, claro, pero el fenómeno psicofónico efectivamente se podría justificar también con la teoría de la impregnación. Claro, porque la mayoría de eso, sí. Claro, la mayoría de las psicofonías que se captan son voces que no se dirigen a los investigadores o a los experimentadores, sino que son voces que dicen una serie de frases o una serie de palabras, en muchas ocasiones vinculadas con la historia del lugar, pero no dirigiéndose a los investigadores. Por lo tanto, bueno, el fenómeno psicofónico de algún modo también se podría explicar echando mano de esta teoría de la impregnación. Claro, te lo decía yo porque también se ha grabado en otras ocasiones, pues a lo mejor ese sonido de la ametralladora o amartillando, claro, un rifle, o sea que sí, 1815, exacto, murieron más de 100.000 personas en una batalla, la batalla de Waterloo. ¿Han sucedido en ese lugar en Francia fenómenos extraños? Exacto, nos tenemos que situar, como decías, Bruno, en el 18 de junio del año 1815, cuando tuvo lugar esa sangrienta batalla de Waterloo, que enfrentó a tropas francesas, a las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte, contra Wellington, tropas, ¿no? Sí, claro, contra las tropas aliadas de los británicos, los prusianos y los holandeses, que comandaba el duque de Wellington. Bueno, imaginaros lo que fue esa batalla. 123.000 soldados franceses, 123.000 contra 227.000 soldados de la coalición de británicos, prusianos y holandeses. Según las cifras más conservadoras, en esta batalla murieron aproximadamente 60.000 franceses y 55.000 aliados, y constituyó la derrota definitiva de Napoleón. De hecho, se cuenta que el duque de Wellington, el líder de las tropas aliadas, después de la batalla, viendo el absoluto desastre sangriento, pronunció aquella famosa frase de: excepto una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada, ¿no? Que yo creo que es una frase muy gráfica de lo que debió ser esa cruenta o ese cruento enfrentamiento. Lo curioso es que días después de esta batalla, en una localidad belga que se llama Verviers, que está aproximadamente a 130 kilómetros de Waterloo, según cuentan las crónicas de la época, un montón de personas salieron a sus ventanas y salieron a las calles porque escucharon unos sonidos estruendosos, sonidos de cañonazos, gritos, sonidos de desesperación, e incluso tuvieron la oportunidad de ver en el cielo escenas de esa batalla de Waterloo. Madre, como os digo, mía, esto es lo que cuentan, sí, las crónicas de la época. Y de hecho, hoy en día todavía hay muchas personas, contamos con infinidad de testimonios de personas que en la zona donde tuvo lugar esta batalla, la batalla de Waterloo, aseguran escuchar sonidos de guerra e incluso observar los fantasmas de algunos soldados fallecidos. Sí, hay también fenómenos extraños en Canarias a propósito de la guerra, los combates que hubo muy feroces también entre los guanches, entre los indígenas de Canarias y los conquistadores castellanos. Sí, esta también es una historia muy muy interesante, y venimos de nuevo a España. Tenemos que referirnos al enfrentamiento, como decías, Bruno, que tuvo lugar a finales del siglo XV, fundamentalmente entre las tropas del Reino de Castilla y los guanches, ¿no? El Reino de Castilla pretendía conquistar las Canarias y tuvieron lugar una serie de cruentos enfrentamientos. Aproximadamente a finales del siglo XV, las tropas castellanas conquistaron gran parte de las islas, pero es cierto que durante unas décadas hubo una serie de escaramuzas, porque sobre todo en Tenerife las tropas indígenas se refugiaron en determinadas zonas inaccesibles de las islas y los enfrentamientos duraron unos años más, ¿no? Como digo, unas décadas. Y precisamente en estos lugares inaccesibles donde se refugiaron esas tropas indígenas, o en los lugares donde tuvieron lugar o donde se produjeron algunas de las batallas más importantes, hay personas que han escuchado sonidos de guerra e incluso han observado algunas de esas escenas. Por ejemplo, uno de esos lugares, uno de esos enclaves donde tuvo lugar, parece que una de esas batallas más terribles, ¿no? Un sitio que se llama Olla de la Matanza, que está dentro del parque recreativo de la Tahona. Bueno, pues, por eso la matanza se llama la matanza. Exacto. El nombre viene precisamente de esos enfrentamientos entre los conquistadores castellanos y las tropas guanches. De hecho, la tradición asegura que es un sitio pesado o un sitio donde suceden cosas raras. Eso es lo que dice la gente que vive en los alrededores de este lugar de la Olla de la Matanza. Es decir, que parece que llevan pasando cosas extrañas o sucesos extraños en esta zona durante bastante tiempo. Y hay un investigador canario muy conocido, José Gregorio González, amigo de este programa, sí, que ha recopilado algunos testimonios en este sentido, y uno muy interesante es el de Eugenio González, que regresaba una noche aproximadamente a eso de las 12 después de dedicarse todo el día a la caza. Caminaba por esta zona, por la olla de la matanza, cuando se encontró a unos soldados con ropajes muy antiguos a caballo que le estaban cortando el paso y que se dirigían incluso hacia él. Este hombre echó a correr, estos soldados a caballo comenzaron a perseguirlo y según el testimonio de Eugenio llegó a bajar por una zona de barrancos precisamente para evitar a estos soldados a caballo que lo estaban persiguiendo. Y como muy bien decías tú, Bruno, esta zona, la olla de la matanza, fue epicentro de toda una serie de combates entre los guanches y las tropas castellanas. Vamos a escuchar la voz de uno de los testigos. Cuéntanos algo sobre el caso protagonizado por el siguiente testigo que vamos a oír, además. Javier. Sí, Javier Miranda. ¿Qué vivió? ¿Qué cuenta? Sí, Javier Miranda, que es otro de los testimonios que pudo recopilar José Gregorio González y que tuvo a bien cederme su contacto, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo largo y tendido, ¿no? Este hombre se encontraba un día con un amigo en el monte de las Laguneras, en Tenerife. Estaba descendiendo del monte, todo esto a pleno día, con ese amigo, y llegaron a una zona determinada donde observaron una muy buena vista y decidieron sacar una serie de fotografías. Ahí estaban los dos parados, tomando fotografías, hablando uno con otro, cuando de pronto sucede algo a sus espaldas. Si queréis, escuchamos el testimonio de Javier. Vamos. Entonces paramos para descansar un momento y hacer algunas fotos de posiciones lentas de una panorámica general del sur con las hogueras y tal, ¿no? Y mientras estábamos ahí parados por esa zona, pues pasó por al lado nuestro, pues yo, como si fuera una manada de caballos, un tropel de caballos, pero bueno, también percibí como una serie de sonidos metálicos, ¿no? Como si fuera un grupo de caballería, ¿no? El roce de los estribos y tal, también me sonó como una cosa metálica, ¿no? O sea, aparte de los sonidos de los cascos de los caballos, como más sonidos metálicos y eso, ¿no? Miguel, nos está relatando Javier una aparición de caballos fantasmales. Sí, porque ellos en ningún momento observaron absolutamente nada, y además recordemos que esto sucedió a pleno día y esos caballos o esas personas a caballo, incluso decía que escuchaba esos sonidos metálicos de los estribos, pasaron a su lado, justo a su lado, pero ellos no observaron absolutamente nada. Y lo curioso es que tiempo después Javier Miranda averiguó que justo en ese lugar, en un pasado, tuvo lugar un hecho muy terrible. Si queréis, lo escuchamos. Oímos, ajá. Después, averiguando un poco, vemos que porque por ahí, por esa zona, cuando vinieron la primera oleada de los españoles a conquistar la isla, en la que vencieron los guanches y que hubo una matanza terrible, que en un día pues mataron aproximadamente a 2.000 castellanos, ¿no? Pues ellos huyeron, eso fue por la parte norte de la isla, ellos cruzaron la isla transversalmente y probablemente fuera por esa zona, ¿no? por donde cruzaron, ¿no? Este es el primer caso, el primer testimonio del primer Javier, pero no es el único Javier que ha visto cosas raras, ¿no? Sí, bueno, además fíjate que en este caso Javier se estaba refiriendo a una batalla muy famosa, que es la batalla de Acentejo, que tuvo lugar en mayo del año 1494, y como él explicaba en este corte de voz, pues murieron 2.000 castellanos a manos de los guanches, y los supervivientes huyeron muy probablemente por esa zona, por el monte de Laguneras, es decir, por donde él y su amigo escucharon estos extraños sonidos, por el monte de las Laguneras, ¿no? Y no fue el único caso que sucedió aquí, porque algún tiempo después, unos chavales que estaban acampando en este monte, pues una noche de madrugada escucharon un ruido tremendo de bullicio que se acercaba donde ellos estaban, ¿no? Y lo que escuchaban era el trote de caballos, gente gritando, ruidos de espadas chocando, e incluso palabras como cargad, avanzad, ¿no? Como si alguien estuviera ordenando cargas contra un enemigo, ¿no? Y lo curioso es que este fenómeno duró bastantes horas y cada vez ese sonido estaba más cerca de ellos. Intentaron o pensaron en huir en un determinado momento, pero al final tomaron la decisión de quedarse allí donde se encontraban, y al amanecer pues salieron de allí lo más rápido que pudieron. Pero solo lo oían, ¿no? No lo veían. Exacto, no lo veían, solo lo escuchaban, pero como si esa batalla estuviera sucediendo a pocos metros de donde ellos se encontraban. Fijaros qué curioso, ¿no? Que no es el único caso que podemos citar ahí en Canarias, también de Javier, en un lugar, en un sitio, en el Cal, dicen ya que el propio sitio causa mal y muerte. Sí, efectivamente. En esta ocasión nos situamos también en Tenerife, pero en otra zona, en el Valle del Taodio, muy cerca de la laguna. Este es un sitio, aquí hay un sitio de antiguos enterramientos guanches y una antigua también casa-cueva, ¿no? Una casa-cueva que es epicentro, según cuentan los vecinos del lugar, de toda clase de apariciones y fenómenos paranormales. Parece ser que esta casa-cueva estuvo habitada en el pasado, pero los moradores duraban muy poco tiempo, es decir, acababan huyendo a causa de esos fenómenos paranormales, y aquellos que vivieron o que moraron durante algún tiempo en esta casa fueron protagonistas de toda una serie de hechos luctuosos, es decir, de crímenes, de asesinatos, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridad. Pues sí. La verdad es que es una casa que tiene fama en la zona, una casa cueva, una antigua casa cueva guanche, que tiene fama de provocar el mal. Y en cierta ocasión, Javier Miranda, nuestro informante, decidió visitar esta casa cueva junto a un amigo, junto a su hijo, que también los acompañaba, y junto al perro de Javier Miranda, que también iba con ellos, ¿no? El caso es que se acercaron a esta casa cueva y decidieron entrar en su interior. Y en el interior de esta casa cueva se encontraron con un espectáculo absolutamente dantesco. Si queréis lo escuchamos. Venga. Resulta que cuando llegamos ahí había un montón de cosas extrañas. Había por fuera restos de una cabra abierta con velas. Unos santos, unas vírgenes, dentro había un ave como clavada en la pared con las alas abiertas, un montón de cosas, entonces había cosas y tal, cuchillo, un puñal, no sé qué, yo intenté, iba a tocar el puñal y el otro compañero que tal dice, no toques nada, entonces lo dejé ahí tal como estaba y tal. El chico, el otro cazador se quedó por fuera porque le dio miedo a entrar, y mi hijo y yo entramos en la casa y el perro empezó a ladrar a las paredes. Se puso todo atacado ahí dentro y nada, cuando nos fuimos, el perro nada más salir de la casa empezó a tambalearse, pum, pum, plan, y se cayó al suelo, el perro. Pero con unas fatigado y tal, se echó polvo. Empezamos a darle agua, el perro con los ojos así, ¿sabes? Como medio muerto, ¿no? Qué fuerte, pobrecito. Sí, pero se recuperó el perro. No, el perro acabó muriendo. ¡Ostras! Es decir, que, sí, de forma absolutamente repentina, al salir de esa casa cueva en cuyo interior observaron pues todo ese espectáculo dantesco, el perro empezó a tambalearse y acabó falleciendo. Pero fijaros, lo interesante de esta historia es que tiempo después, Javier Miranda se enteró de algo tremendo vinculado con esta casa cueva y con lo que le había sucedido a su perro. Lo escuchamos, si queréis. Venga. Luego, contando la historia, se la conté a un primo mío, que es mayor que yo, que es cazador y vive también en la zona esa. Dice, me dijo, muchacho, ¿cómo te atreviste tú a ir a ese sitio? Tú estás loco. Dice, esa es la cueva de los santos. Y claro, yo nunca había oído ese nombre. Dice, esa es la cueva de los santos. Siempre se ha oído rollos ahí de esa cueva, que pasan cosas y tal. Y si te ocurre ir más, y se te ocurra más, pasar más por delante de la Cueva de los Santos, olvídate de ese sitio y tal. Y mi primo está asustado, ¿no? Dice que aquí se oyen historias de que yo era pequeño. Claro, él tiene ahora, pues, cerca de 70 años. Dice, aquí se oyen historias de esa cueva desde que yo era pequeño. Me contaba la gente historias de esa cueva. Dice, y el que tenía que pasar por ahí por necesidad, llevaba un perro sato que no quisiera, ¿sabes? Un perro que medio engasado, que no sé quién lo llevaba. Porque dice que lo que quiera que hay ahí, el mal que había ahí, se le tiraba antes a los perros que a las personas. Eso fue lo que me dijo mi primo. Y luego, claro, averiguando el tema ese del topónimo ese de Cueva de los Santos, en la mayoría de los casos aquí, se refiere a no a santos católicos, sino a donde los aborígenes tenían sus ídolos, ¿no? Y claro, era la Cueva de los Santos de los Guanches, de donde los Guanches tenían sus rituales y sus historias, y vaya a saber lo que quedó ahí. Y vamos a hablar también, Miguel, de un caso que tiene como protagonistas a una serie de jóvenes y el hecho sucedió en un monasterio abandonado, esta vez en La Coruña. Sí, señor, el monasterio de Cabeiro, que está en el Parque Natural de las Fraguas de Leume, que es un lugar absolutamente extraordinario, y este monasterio de Cabeiro es muy, muy visitado, ¿no? En este caso, un grupo de jóvenes decidieron dedicar un fin de semana a caminar por el monte, y una noche, una de esas noches, la primera noche, decidieron acampar justo en el exterior del monasterio de Cabeiro, ¿no? Que os digo que es un sitio extraordinario, ¿no? para visitar. El caso es que, bueno, allí se encontraban pasando la noche, cuando de madrugada escucharon unos extraños sonidos, al principio muy a lo lejos, pero luego ya se dieron cuenta que esos sonidos se estaban acercando al lugar donde ellos se encontraban. Si queréis, escuchamos a Alejandro, uno de los protagonistas de esta historia. Venga. Se venía acercando cada vez más, y muy lentamente, pero seguía acercando, sí, claro, cada cuanto más cerca estaba, más audible, más nítido y más todo. Hasta el momento que era inconfundible, eran tambores sonido de tambores que parecían estar marcando como el ritmo de una procesión. Y nada, esto cada vez se iba acercando más, cada vez más, y nada, no. La primera sensación que tenemos, que tengo yo por lo menos, es, pues, no serán unos locos, una gente extraña que vendrá, hasta sabidos qué cosas, ¿no?, por aquí. Después, lo primero es decirles a todos, no hagáis ningún ruido, no encendáis ninguna luz, no hagáis nada, porque si vienen unos pirados por aquí. Bueno, pues eran ellos, sí, entre comillas, los pirados, ¿eh? Sí, vale. Sí, esto solo es el principio de la historia, porque ellos lo que pensaron, lógicamente, es que alguien o alguna especie de procesión nocturna pues estaba pasando por la zona. Pero el caso es que finalmente esos sonidos se acercaron al lugar en el que todos ellos se encontraban, pero no vieron absolutamente a nadie. Si queréis, escuchamos el testimonio de Alejandro contándonos esta historia tan, tan extraña. Hasta que llegó un momento en que lo que fuese, ya te digo, que aquello igual tranquilamente estuvo una hora oyéndolo y acercándose cada vez más despacillo y tal. Llegó un momento que fuera lo que fuera, estaba girando, digamos, la última curva, que estaba llena de maleza y eso, tras la cual está la recta que desembocaba en la puerta, que era tras la que nosotros estábamos escondidos. Teníamos que verlo todo perfectamente. Y aquello fue el momento más terrorífico, porque, pues claro, cuando de repente aquello, el sonido, empieza a sobrepasar la curva y adelantarse hacia nosotros, avanzar sobre esa recta en una noche que era clarísima, era una noche perfecta de primavera y tal, con la luna bastante grande y eso, pues allí no había absolutamente nada, el sonido seguía avanzando hacia nosotros y llegó casi hasta donde estaba la puerta. Y de repente, sin más, en brusco y sin seco, dejó de sonar. Y nunca más subimos nada en toda la noche. Lo que sí te puedo garantizar es que allí no había absolutamente nada. Miguel, puede decirse lo que quiera, puede exponerse diferentes teorías, ¿eh?, pero los testimonios son los testimonios. Hay mucha gente que ha visto esas cosas en esos lugares. Algo tiene que ocurrir, no sé el qué, pero algo sí ocurre. Sí, sin ninguna duda. Lo acabas de decir tú muy claramente. Son testimonios de personas que además no tienen ninguna vinculación con el mundo. Ningún interés tampoco claro, en promocionarse. Son testimonios un poco bizarros, un poco difíciles de contar, pero ellos lo hacen. Y sin embargo, y tú nos lo vas a decir, hay una serie de experimentos científicos que parecen, bueno, pues cerciorar que esto existe y que estos fenómenos, estas teorías pueden ser válidas. Sí, es decir, que hay una serie de experimentos, de ensayos que podrían demostrar que las emociones de algún modo pueden influenciar a la materia o al menos al comportamiento de otras personas, ¿no? Fijaros que desde principios de los 90 se llevaron a cabo una serie de experimentos protagonizados por grupos amplios de meditadores que en determinadas ciudades se dedicaban a meditar durante bastantes días seguidos con la intención de influir en el número de crímenes que se producían en esa ciudad. Concretamente, lo que trataban era de que descendieran el número de crímenes de esa ciudad, ¿no? Y uno de los experimentos más interesantes tuvo lugar los días del 7 al 30 de julio del año 1993 en la ciudad de Washington. Allí, unos 4.000 meditadores muy experimentados se dedicaron a meditar, como digo, del 7 al 30 de julio del año 1993, durante varias horas al día, todos estos días seguidos, del 7 al 30. Y finalmente, según datos recabados del FBI, los homicidios, las violaciones y los asaltos descendieron un 23% en esta fecha o en estas fechas en las que los meditadores se dedicaron precisamente a meditar. Pero después, cuando este experimento terminó, las cifras de homicidios, violaciones y atracos volvieron a su índice habitual, ¿no? Esta podría ser, ¿por qué no?, una evidencia de que de algún modo las emociones pueden impregnar determinados lugares e influir sobre el comportamiento de la gente. Pero luego hay otro experimento, para mí tremendamente interesante, que llevó en su momento, que dirigió el doctor José Miguel Gaona, y que a mí me parece fascinante, ¿no? Este experimento tuvo lugar en un matadero. En este matadero los operarios se dedicaban a empujar a los animales mediante una serie de picanas eléctricas. En este caso los animales eran cerdos, que terminaban en una cámara repleta de dióxido de carbono, donde morían por asfixia, ¿no? Bueno, un matadero, ¿no? El caso es que antes de entrar a esta cámara, pues los animales gruñían. Los animales intentaban escapar, es decir, obviamente sabían que estaba pasando algo muy, muy, muy terrible, ¿no? Y que probablemente iba a terminar su vida, ¿no? Por lo tanto, en este sitio, en este matadero, pero en cualquier matadero, es un lugar de emociones muy potentes y muy luctuosas, ¿no? Bueno, pues lo que hizo José Miguel Gaona y su equipo es poner en la parte superior de esta cámara, donde fallecían los animales a causa del dióxido de carbono, un aparato GNA, ¿no?, generador de ceros y unos, que es el que utilizan en el proyecto Conciencia Global, del que hablasteis en el programa la semana pasada con David Zurdo, ¿no? Es decir, este aparato, que a razón aproximadamente de cada segundo, pues lanza 200 cifras, ¿no?, ceros o unos, ¿no? Lo que dice la estadística es que con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, los ceros y unos se nivelan y prácticamente hay un 50% de ceros y un 50% de unos, ¿no? Lo que trata de hacer el proyecto Conciencia Global es ver si esa conciencia global influye sobre toda una serie de aparatos distribuidos por el mundo y se produce un desajuste entre ceros y unos, ¿no? Bueno, pues en este experimento del doctor Gaona y su equipo descubrieron que cuando se estaba produciendo la matanza de estos animales había un desajuste en ese generador de ceros y unos conectado a un ordenador. Es decir, como si de algún modo esas emociones estuvieran generando algún tipo de influencia en ese aparato eléctrico o electrónico. Pero lo más interesante de este experimento es que esos desajustes de ceros y unos también se produjeron de madrugada, es decir, cuando no había ningún tipo de actividad en el matadero, es decir, no había animales ni había operarios, con lo cual esto podría significar que esas emociones de algún modo habrían impregnado el ambiente y de algún modo esas emociones estarían influyendo en este generador de ceros y unos, provocando numerosos desajustes, ¿no? Es decir, que de algún modo podría ser una prueba o una evidencia de esa teoría de la impregnación, cómo las emociones pueden quedar o pueden impregnar un determinado lugar y luego influir sobre las mentes de ciertas personas o incluso sobre ciertos aparatos electrónicos. Curioso. Casos quedan que pesar, casos que ha investigado nuestro colaborador Miguel Pedrero. Si alguien nos escucha, Miguel, y ha vivido alguna experiencia, por lo menos cuando se podía salir, que relacionada con estos fenómenos, que te escriban y se pongan en contacto contigo, ¿cómo? Que le escriban a la Pedrero Cueva. Exactamente, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y yo me pondré en contacto con ellos para recabar su testimonio y ofrecer una explicación en la medida de mis posibilidades. El Círculo Secreto, Miguel Pedrero, batallas espectrales y otras cosas que ocurren en esos lugares, en esas zonas, en ventanas, los fantasmas, el pasado se hace realidad. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Programa más que especial en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Hemos empezado a las 12 y estaremos hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan por delante muchas cosas. Nos queda por delante Eureka con Mado Martínez. Vamos a hablar de curiosidades de las lágrimas. Mundo Bizarro. Vamos a hablar de cenotes del mundo maya con Miran del Río. Vamos a hablar también en los encuentros cercanos con Ana Merino, con la autora, con la novelista Ana Merino. Y habrá más, habrá señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero, insistimos, muchas otras cosas además, entre ellas nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Que nos dicen lo siguiente. Pues miran, os recordamos que tenemos a protagonistas, que son protagonistas principales de la saga Star Wars, que además estuvo desde los primeros capítulos y que a pesar de participar en otros proyectos, incluso doblando a otros personajes, su papel estelar siempre fue en la saga de la Fuerza. Siento miedo del silencio. Pero atentos a la tercera pista de quién estamos hablando. Y esto ya es definitivo. Si tuvo un accidente que casi acaba con su vida, Carrie Fisher, la princesa Leia, Mark Hamill, Luke Skywalker o Peter Mayhew, que interpreta a Chewbacca. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos nos escribís y optáis, y bueno, y mucha suerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos, hemos pasado ya la frontera, pero hoy ha sido 11 de abril. Y esto lo digo por lo siguiente. Porque la noche del 8 al 9 de abril ha habido fenómenos extraños, luminosos en Canarias. Y vamos a hablar sobre ellos con un investigador militar, ahora mismo en la reserva, ahora mismo de baja, Luis Javier Velasco. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Oh. Un abrazo muy grande. Hola, Luis. Que no hablamos. ¿Qué tal, Silvia? Digo que es verdad, ¿eh? Hace tan solo tres días se han producido fenómenos extraños en Canarias, ¿no? Pues sí, Bruno, sí, sabes que de manera graciosa siempre hemos dicho que los ovnis ya no respetan nada, ¿no? Sí, ni el confinamiento, ¿eh? Ni confinamiento, no nos olvidemos que estamos en vacaciones de Semana Santa. Y bueno, vacaciones, no sé para quién. Bueno, pero pues, ellos son especiales, esta Semana Santa es especial, es diferente, es una porquería para todos esto que estamos viviendo, desde luego. Es una Semana Santa que no olvidaremos jamás, una Semana Santa vacía, pero en los cielos, luminosa. Pues sí, mira, la verdad es que, a ver, digamos que me lo esperaba bien porque llevo observando, recuerdo el 14 de marzo del 2008, el famoso OVNI del Cañón del Águila, que fue aquí en Gran Canaria, fue justo la antesala de la Semana Santa. Y en esta, pues, el día 8 para 9 también fue la antesala de la Semana Santa. Es decir, bueno, también es cierto que hay una especie de oleada de OVNIs por todo el país, no solamente en España, sino también a nivel internacional, bueno, y los conocidos HUM también que se están dando. Es decir, la cosa es que no me pilló de sorpresa y, bueno, recibí un aviso por parte de dos buenas amigas que conozco del Instagram, que ellas estaban situadas en Montaña Alta, en el municipio de Santa María de Guía, en el noroeste de Gran Canaria. Por otro lado, un lugar bastante caliente porque tiene una larga tradición. No olvidemos que está a apenas 6 kilómetros en línea recta de Las Rozas en Galdar. Toda la zona de Galdar es rica en este tipo de fenómenos. Y bueno, efectivamente, esa noche se vieron luces. Y además que tú me decías que normalmente por estas fechas es como que los ovnis les gusta darse una vueltecita por Canarias, ¿no? Pues sí, bueno, o mira, Silvia, efectivamente, o eso, o quizás lleven mucho tiempo viviendo con nosotros. Claro. ¿Vale? Luego, es que el fenómeno ovni en Canarias ha sido siempre muy activo. Siempre ha habido testimonios y casos. Sí, sí, Bruno, tú lo sabes perfectamente de primera mano, ¿no? Que hace muchos años que hemos hablado de estos temas en radio, en tus programas, y la verdad que sí, es una pasión que tenemos por el tema de los ovnis en Canarias. Es decir, aquí, en la experiencia de 21 años de dedicación a esto, he podido observar que la fenomenología de los ovnis se repite, es bastante constante, e incluso se me plantea una idea nueva a raíz de todos estos días de revuelo, porque no olvidemos, y ahora entraré en detalles este tema tan jugoso que tengo hoy a traer a colación, no olvidemos que se repiten los fenómenos, que esta situación de confinamiento es algo realmente excepcional en lo que es la historia, digo yo, de los ovnis, porque tenemos unas particularidades que no sé si ya otros invitados lo han comentado, y es que está la gente tranquila, está en las casas, hay casi ausencia de tráfico aéreo, es muy reducido, es verdad que también la contaminación, aunque aquí en Canarias vivimos en el Atlántico, más o menos vamos bien de contaminación, pero lo cierto y manera es que hay más ojos observando las estrellas. Hemos tenido unas noches, ahora no tantas, que están con nubes, pero estos días atrás y el día en cuestión, la noche del 8 al 9, pues fueron bastante claras, y eso ha permitido que mis dos buenas amigas, la testiga Sheila Santiago y Lara Sánchez, desde allí, precisamente desde una casa de campo en Montaña Alta, fueran testigos de lo insólito, no precisamente buscando ovnis, sino esa jornada, la luna se levantó por el este, una luna preciosa, naranja, yo incluso la llegué a ver cerca de mi casa, pues yo vivo en la ciudad de Las Palmas, pero no llegué a ver ninguna clase de ovni porque estaba, me lo tapan los edificios. ¿Y ¿no? qué fue lo que vieron ellas? Pues mira, desde esa casa de campo tienen una vista privilegiada de casi todo el noroeste, ¿sabes? Casi todo el noreste de la isla de Gran Canaria, un cielo muy limpio porque estamos en medianía, en la parte alta por encima del Alisio, o sea que todavía más despejado. Ellas están disfrutando de la azotea tan a gusto, la luna llena, que os repito que está preciosa, y de repente descubren a la izquierda de la luna, es decir, más hacia el norte, una especie de objeto blancuzco blanco con una curiosa morfología, porque parece una estrella de Mercedes, ¿no?, de tres puntas. Bueno, eso está volando sobre el horizonte, o sea, ya está separado quizá pues hasta 10 grados sobre el horizonte, ¿no? Claro, lo ven, se quedan sorprendidas y de repente pues ya la atención se centra en el objeto que vuela rumbo sur, es decir, luego sobre nada por encima, en el aire, claro, por encima de la luna, y sigue rumbo sur, y ya en esa zona de barrancos pues ya las nubes pues lo tapan, ¿no? Perdona, las nubes, no, las montañas, pues ya impiden que sigan la trayectoria del artefacto, que estaba en movimiento constante. Les intentaron sacar vídeos, pero no pusieron. Pero sí es cierto que en un momento dado a Sheila y a Lara les entra el lógico temor, porque aunque eran conscientes de que estaba lejos, todos los días no te encuentras con algo de esto, o sea, te da miedo. Y lo que hacen en la Sacha es que se meten dentro de la casa, ¿vale? Pero, posteriormente, pues claro, movidas por la curiosidad, suben de nuevo a la azotea y se llevan la sorpresa de ver un segundo objeto, bueno, objeto realmente es una luz, parece una estrella, ¿no? Pero muy, muy luminosa, o sea, un estrellón. O sea, la zona, claro, ya les tapan las montañas, ellas no verían Tenerife ni verían Galdar, si no saben por las referencias, por el rumbo, por la zona donde están, y se encuentran con un estrellón muy grande, muy luminoso, y ahí sí le sacan dos vídeos que Sheila cuelga en su Instagram, y bueno, sorprendente, claro. lo sacan con el macro y, bueno, ya que cuando se saca un macro, pues la propia física de las lentes hacen que se vea como si fuera un bordado, ¿no? El clásico, claro. Oz, ¿no? Pero muy luminoso. Mira, me le llamó la atención y esto me lo... Porque ha sido... Llevamos unos días de investigación porque estamos confinados. Yo no puedo salir de mi casa. Ni evidentemente, pero fíjate que llegará el día... Ojalá llegue el día, ¿quién iba a decir esto, no? En donde nos preguntemos si lo que vieron y lo que filmaron puede ser algún avión, puede ser tráfico aéreo. Pero por desgracia estamos viviendo momentos en los que no puede ser eso, no puede haber confusión. Correcto, claro. Correcto. Y además de eso, ha sido muy interesante por parte de ellas y que les agradezco porque la verdad que Sheila y Lara han hecho un trabajo espectacular, me han estado informando de todo. Con las dificultades añadidas de que yo no estoy allí, pero tengo que mirar mapa. Bueno, tengo la gran fortuna de tener una gran memoria y me conozco muy muy bien mi isla, entonces con pocas referencias me sitúo bastante bien. Pero el tema, volviendo otra vez a esa segunda luminaria, ese segundo supuesto OVNI, ¿no? Lo graban dos veces y parece que la luz se va atenuando y como que también como que desciende un poco, ¿no? Se vuelven a meter en la casa, pero antes descubren, o iban a meterse en la casa, pero no, y descubren que hacia la zona donde está la ciudad de Galdas, que ellos lo ven por referencia, ven una tercera luz, Bruno, Silvia, pero esta... es de un tono anaranjado. Pero la particularidad que tiene esta luz es que va descendiendo en altura, más o menos así vertical, hacia abajo y perdiendo progresivamente lo que es la intensidad lumínica al igual que la otra. Con lo cual tenemos aquí un escenario realmente interesante que cuando te pones a darle vueltas y a pensar y qué pudo haber sido, y efectivamente, como has apuntado, Bruno, pudo haber sido un tráfico aéreo, pudo haber sido cualquier otra cosa. No existía luz flash light ni nada. Simplemente ese descenso en Galdar, pues estamos hablando de tres objetos. El de la forma de estrella de Mercedes, que fue hacia el sur de la isla. El que se encontraron, digamos, a la altura de Tenerife, pero ojo, la que tenían ellas sobre las montañas. Y luego el tercero de Galdar. Con la particularidad que este segundo todavía... es más, digamos, a mí me resultó más llamativo, puesto que lo tenían, por ser tacaño, a una altura de 60 grados respecto a ella. En realidad pienso que era más, 70, 75. Pues claro, la gente no va con reglas ni con plomadas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que casi lo tuvieron encima de sus cabezas. Claro, no te va a dar miedo, por supuesto. Pero lo importante es que si ellas están en montaña alta, y casi lo tienen sobre su cabeza, obviamente esa luz, al menos la segunda, por supuesto que estuvo sobre territorio insular. Con lo cual, los otros pudieran ser que estuvieran en el mar y eso. Pero también se da la particularidad, Bruno, que desconozco hasta este momento si ha habido otros artefactos que hayan caminado por la zona sur, oeste, Huihui, la aldea San Nicolás, porque realmente cada uno estamos metidos en nuestra cajita, llámese casa, claro. y gracias a Dios que las nuevas tecnologías nos permiten en tiempo real pues sacar fotos, efectivamente. Y te ha llegado, perdón. Fíjate, en toda esta época sí se va a producir una revolución de filmaciones, de testigos que ven cosas, porque, insistimos, no hay aviones, no hay cosas que puedan engañar, no hay tráfico marítimo tampoco, se ven cosas en los cielos, la gente lo filma, pero... ¿estamos a las puertas de que también se produzca alguna información que nos abra la idea? Porque solamente los satélites o similares pueden ser explicaciones a los hechos. ¿Hemos descartado todas esas hipótesis en estos casos? Bueno, a ver, incluso no es que es parte de mí, parte de la propia Sheila y de la propia Lara, que vuelvo a repetir, que desde luego que la felicito. Y se lo dije a ella porque... me ha parecido muy bueno cómo se han implicado, le han puesto muchas ganas y lo ha hecho bien. Sí, por supuesto. Tiene uno que partir de la opción del satélite, ahora mismo hay muchas opciones por ahí, que si los satélites del 5G, que si estos que van en formación, tipo como si fuera una obra de arte, etcétera, etcétera. Los satélites se caracterizan, es cierto, los satélites se caracterizan porque suelen llevar un rumbo MRU, es decir, un movimiento rectilíneo y uniforme. Es cierto que hay satélites que van dando vueltas sobre su propio eje y los paneles solares brillan, reflejan el sol, y por eso a veces pueden, si uno saca una astrofotografía, un satélite puede dejar una trazada como continua discontinua. Estamos hablando de unos casos muy cercanos, porque ellas me refirieron, en el primero estaba bastante lejos y bastante próximo al horizonte, bastante próximo. Entonces, y además tiene una morfología muy rara y bastante intensidad, aunque estaba lejos. Bueno, no pensamos que pudiera ser un satélite. Los satélites están bastante más altos y no son tan grandes, ¿no? Fíjate que estaba lejos. El segundo, que era un estrellón muy grande, que llegó a estar bastante alto sobre él, ya que sí, que en un momento lo tuvieron en la espalda y de naranja adelante. O sea, están como enfrentados. Estaba demasiado cerca, estaba inmóvil. Y luego al descender, ellas me refirieron pues como que, digamos que al bajar quedó tapado por la propia geografía del terreno. O sea, si quedó tapado por la propia geografía del terreno, obviamente no está a 400 kilómetros de altura, está cerca, y como comenté antes, en mi opinión, sobre el territorio insular. El de Galdar, pues lo mismo, porque hay multiplicidad de casos que han saltado a las redes sociales, porque esta mini oleada de ovnis que se están dando, tengo casos en Tenerife, hay varios, además, también en la isla de la Graciosa, que fíjate. Nuestro querido amigo José Gregorio rápidamente me facilitó uno en la Graciosa. La octava isla, que dicen algunos. La octava isla, ahora le ha quitado ese título de la isla de San Borondón, ahora es la novena isla de San Borondón. Sí, es verdad, sí, pero que es un lugar fantástico, fascinante, junto al Lanzarote, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si has ido, yo he tenido una fortuna. Sí, he estado, sí. Excelente. Entonces, Bruno, esto es lo que ha llegado hasta mí, porque hay una gran cantidad de información. Por ejemplo, estoy también colaborando con un buen amigo, investigador también, Alberto Montes de Oca, de Canal de Misterio, y él a su vez también tiene varios casos reportados que ha ido cosechando de su propia cosecha de casos en Galdar. Es decir, la noche que Sheila y Lara vieron el fenómeno también fue visto en Galdar por otras personas ajenas. Eso era lo que te iba a preguntar yo, si había recopilado a algunas personas con otros testimonios que hubiesen tenido ese avistamiento similar. Sí, hay bastante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como ahora se ha socializado mucho a las redes, hay que mirarlo todo con lupa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno saca una foto, ¿esto qué hace? Pone el zoom a tope, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, le he ido comentando a la gente, por ejemplo, a Lara y a Sheila también, de que además de sacar fotos con zoom, también una foto con panorámica para poder tener referencia, por ejemplo, está la montaña. Sí, y porque el zoom distorsiona un poquito, ¿no? Que la gente se cree, lo voy a ver desde más cerca, no, lo vas a distorsionar para que se vea más grande, es diferente. Correcto, pero es que además hay otras fotos que si tienen accidentes geográficos reconocibles, como pasó en una de las fotos del OVNI del 5 de marzo de 79, pude reconocer el macizo de Tamadaba, pude reconocer la antigua farmacia de aquella época, entonces te localicé el lugar exacto donde sacó la foto, entonces tú ves en tiempo real la realidad más las fotos de lo que, entonces tú dices, esto es absolutamente colosal, ¿no? Entonces, eso es una cosa, bueno, la gente normalmente no lo sabe, porque no hay cursos de ufólogo ni cosas así, ¿no? Pero sí, hay muchísimas fotos que deambulan por internet, precisamente eso de que no tenga referencia, pues te pueden colar una foto de, claro, pues de hace años, o mira, hasta de la Unión Soviética, o vete a saber. Pero estos sucesos sí son reales. La interpretación, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones, pero estos fenómenos, estos avistamientos se produjeron el pasado día 8 de abril, hace tan solo 13 días en las Islas Canarias. Nos lo ha contado aquí un investigador, alguien que conoce perfectamente el fenómeno OVNI en Canarias, Luis Javier Velasco. Gracias, Luis Javier. Silvia. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande. Adiós. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hoy hace 50 años de esa frase mítica. Entró en la nave espacial, el Apolo y la estación de la NASA. Decía esa frase: Houston, tenemos un problema. Es que quizá el astronauta estaba haciendo algo que no podía, porque los astronautas no pueden llorar. Las lágrimas y sus secretos, curiosidades sobre las lágrimas, esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Oye, Houston, ¿por qué se dice eso, problema, no? Porque los astronautas no lloran. O no pueden llorar, o no saben llorar, ¿o qué pasaría si llora uno? Los astronautas no lloran porque si lloran la lían parda. ¿Ah, sí? Sí, y eso es lo que le pasó en el 2011 también a un astronauta, Andrew Fistel, que, vamos, que estuvo en plan, Houston, tenemos un problema porque se le irritó un ojito. Es que este astronauta de la NASA iba de vuelo espacial de camino a la Estación Espacial Internacional. Y tuvo un problemón impresionante. Y además esto sirvió para aprender mucho en la NASA, para aprender que este tipo de cosas podían pasar y se podía liar parda. Y no tuvo que ver con un fallo técnico, nada de eso, no explotó nada, no se quedó sin oxígeno. Lo que le pasó era que le picaba un ojo. Pero a rabiar, ¿sabes? O sea, le picaba a rabiar. Además que lo dijo así: tenemos un problema, me pica el ojo una cosa mala, y va transmitiendo. Y claro, tú imagínate si te pica un ojo así de normal con los pies en la tierra y que te puedes rascar. Claro. Pues imagínate en el espacio, dentro del traje espacial, cerrado herméticamente, casco incluido. Todo pues esto tiene que ver con el hecho de que el agua, cualquier líquido en gravedad cero es un problema, si está pegado a la piel, ¿no? Claro, eso es lo que le pasó a Fettel, que resulta que los cascos de los astronautas, para que no se empañen, llevan como una sustancia que es antibao. Y se ve que se desprendió una minúscula partícula de esa sustancia y fue a parar a su ojo, que es algo así como que se te meta una gota de jabón en el ojo. Pica y mucho. Claro, sí. Así que el astronauta insistió: oye, solo para que lo sepáis, que esto pica un huevo y se me está llenando el ojo de agua. Claro, porque estaba llorando el pobre de lo que le picaba, pero llorar en el espacio es una putada, porque se forma una burbuja de líquido en el ojo. Claro, y se te queda ahí pegada, exacto, y no te deja ver nada. Es como si tuvieras una pantalla de agua en el ojo, pero a lo bestia. Y no cae, porque como tú me has dicho, como no hay gravedad, la lágrima no se derrama, es decir, no puedes llorar. Y la huella de la lágrima se queda ahí, se va acumulando, haciéndose una pelota acuática cada vez más grande en tu ojo, con toda la incomodidad que eso conlleva. Imagínate cuando su compañera de viaje espacial, Alison Bollinger, se acercó a ver lo que le pasaba y veo aquella pedazo de esfera en el ojo de su compañero, pues se quedó bastante impactada. Con lo cual, que tengan penas los astronautas, pero que no tengan penas de lágrimas, porque la fastidian. Sí, que no lloren. Oye, por cierto, ¿de qué están hechas las lágrimas? Las lágrimas, ¿de qué están hechas? Bueno, una pista. Saben a sal, ¿no? Es sí, son saladas. Esta. Cuando se prueban, saben a sal, pero tienen algo más, ¿no? Claro, eso dicen, está hecho un mar de lágrimas. Pues sí. Mira, tiene que ver, porque realmente son como el mar y saben a eso, a mar, porque... ¿Cuál es la razón científica? Porque las lágrimas contienen sales de nuestro organismo, sales que además contribuyen al equilibrio orgánico y que actúan como antiséptico, antibacteriano y antifúngico, es decir, pues también nos protegen de los hongos. De que las lágrimas limpian y lubrican el ojo, pero también nos protegen de infecciones. Fíjate, o sea, llorar en este caso... puede ser hasta bueno, ¿no? Es necesario, hay que mantener el ojo hidratado. Hay muchos tipos de lágrimas, ahora lo vamos a ver. Hay que mantener el ojo hidratado y limpio. Y las lágrimas están ahí para eso, para lubricarlo, para hidratarlo y para tener nuestros ojitos muy limpios. ¿Y es verdad que el ser humano es la única especie viva que sea capaz de llorar? Qué pregunta más difícil y qué polémica, porque claro, hay gente que piensa que los animales lloran, otros dicen que los animales lloramos. ¿Somos el ser humano la única especie que llora? Pues sí, somos la única especie que llora para expresar emociones, pero hay muchos tipos de lágrimas, porque realmente los seres humanos lloramos todos, o sea, es una verdad antropológica universal. todos los seres humanos, independientemente del contexto histórico, de la cultura, de la sociedad, todos lloran. Venimos a la vida llorando, seguramente porque tenemos miedo, y de hecho en la vida lloramos antes por tristeza que por felicidad, ¿no? Entre comillas, pero luego vamos a explicar también lo de la felicidad. Las lágrimas de la felicidad vienen con el tiempo, creo, pero tampoco son tan tan tan felices. Pero el vínculo entre el llanto y la tristeza, o el llanto y la emoción, esos momentos de alegría que parece que también lloramos y tal, no está tan claro porque no hay ninguna razón científica que lo explique. Es como una bella sinfonía de nuestras emociones, aunque hay lágrimas y lágrimas, y no todas son un reflejo emocional, pero sí somos la única especie, y todavía no tenemos una explicación de por qué, que llora para expresar emociones y reclamar consuelo. Pero hay tres tipos de lágrimas. Las basales, que son las que tienen una función fisiológica y oftalmológica, lo acabamos de decir, que es mantener los ojitos limpios para que podamos ver bien, son como nuestros parabrisas, esas lágrimas, ahí no nos diferenciamos de otros mamíferos, por ejemplo. Las reflejas, que son las que surgen como reacción a una sustancia, pues yo qué sé, cuando estás pelando cebolla, o como lo que le pasó a este astronauta, al pobre, ¿no? Que se le adhirió una partícula y le irritó el ojo, ¿no? Bien, y luego están las emocionales o las psíquicas, que estas son las especiales, las humanas, las nuestras, las misteriosas. Las que no son fisiológicas, se puede decir, ¿no? Las que no son puramente fisiológicas y para las que todavía no tenemos una explicación científica. ¿Por qué surgieron? ¿Por qué evolucionamos para llorar? Porque los animales no derraman lágrimas para expresar esa tristeza o alegría, tienen otros motivos, ¿no? Eso no quiere decir que los animales no sufran, y algunos, como los elefantes, hasta parece que tienen sus rituales de luto. Pero nosotros lloramos para expresar emociones, es otra cosa totalmente distinta, y para generar empatía, además. Y cuando somos bebés hay una cosa muy curiosa, chillamos mucho, somos muy escandalosos, nos desgarramos ahí llorando, ahí en la cuna, ahí, porque si lo piensas bien no nos podemos mover. Y para llamar la atención de nuestros progenitores, lo que hacemos es chillar, chillar, desgarrarnos ahí, porque ni sabemos gatear ni nada, no podemos ir, no podemos desplazarnos hasta donde están nuestros padres, y sin ellos estamos perdidos. Sin embargo, cuando aprendemos a gatear, ya empezamos a gritar menos y llorar más, ¿no? Pero de forma un poco más íntima, porque podemos acercarnos, arrastrarnos hasta nuestros padres y llorar un poco en la intimidad para expresar que les necesitamos o reclamarles la atención, ¿no? Y tú te estarás preguntando, bueno, pues es que luego aprendemos a andar y a correr y a hablar y a expresar necesidades y sentimientos, porque seguimos llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque si podemos decir que necesito o... Pues porque realmente la lágrima es mucho más poderosa que las palabras, pero muchísimo más. Tiene un impacto en las neuronas espejo del otro impresionante. Generan mucha más empatía. Sí, si lo piensas bien. Además, no lloramos tanto por tristeza en sí, sino más bien por eso, para pedir atención en silencio. Sí. En momentos, ¿no?, en los que te encuentras por ahí como vaca sin cencerro, perdido, solo, abandonado, desconsolado. Y un poquito, perdóname, pero en el buen sentido... Para llamar la atención. Para llamar la atención. Recomiendo un libro, bueno, un libro no, recomiendo un trabajo de fin de grado de María Claudia Martínez, titulado Desvelando el misterio de las lágrimas, que es un trabajo de proyecto de fin de grado universitario que está en español y se puede encontrar en la red, en el portal Academia Edu. Es muy interesante. Pero sigamos avanzando y preguntémonos si nos sentimos mejor. ¿Tú te sientes mejor después de llorar, Bruno? Parece que llorar tiene ese efecto, ¿no? Está muy vinculado a la tristeza, pero sin embargo, lloramos y parece que echamos esa tristeza y no se sienta bien llorar. Pero entonces tú eres de los que después de llorar te quedas como descargas y te sientes mejor, como, ¿no? Dios, ¿no? Bueno, es una tesis muy extendida, la tesis del bioquímico William Frey, la tesis de la catarsis, porque cuando lloramos expulsamos hormonas del estrés, es como una suerte de liberación, y activamos la producción de endorfinas, además, que son como unas pequeñas hormonas de la felicidad, un poco de analgésico natural ahí, que mejora nuestro estado de ánimo, alivia el dolor y reduce un poquito esa ansiedad. Pero lo cierto es que después de llorar no todos nos sentimos mejor. Es decir, sí que hay gente que se siente mejor, alrededor de un 50%, la mitad de las personas confiesan y declaran que se sienten mejor después de llorar, pero luego hay un 40% de personas que dicen que después de llorar no se sienten ni mejor ni peor. Pues mira, he llorado y ya está. Y hay incluso un 10% de personas que se sienten peor después de llorar. ¿Pero por qué? ¿por qué? Si estamos liberando esas historias y esas hormonas y... Bueno, pues fíjate, tiene que ver mucho con la otra persona y si te están consolando o no. Sí. Porque claro, tú imagínate que tú estás llorando con otra persona y la persona que está contigo, en lugar de consolarte, se ensaña contigo o te dice palabras hirientes o se muestra indiferente o no hallas en esa persona el consuelo que necesitas. Bueno, pues te puedes sentir peor, te puedes sentir bastante peor, de hecho. Hay un holandés, Ad Bingerhoets, que es psicólogo clínico, que lleva años preguntándose por qué lloramos y estudia el llanto. O sea, su especialidad es esa. ¿Por qué lloramos el llanto? ¿Qué pasa aquí, no? Y él dice que solemos llorar en la intimidad con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestra pareja, y la mayoría de las veces lo hacemos en casa, ¿no? Porque es una cosa muy íntima, es un tesoro que no compartimos con cualquiera, no lloramos con cualquiera. Y a veces la otra persona no tiene que estar tampoco físicamente, a veces hablando por WhatsApp o mensajeando con otra persona, lloramos, aunque es muy frustrante porque la otra persona no está, no ve nuestras lágrimas, no las percibe y no se entera, ¿no? Y también puedes sentirte peor en momentos así, cuando estás llorando de esa manera. En ocasiones se dice, es una forma de decir, está llorando falsamente, las lágrimas de cocodrilo, ¿de dónde viene esa expresión? Pues es que resulta que los cocodrilos lloran, pero, o sea, es verdad, lloran, los cocodrilos lloran, pero no porque estén tristes. Pero por otra causa, entonces son falsas, de verdad. Claro. No porque estén tristes, sino porque cuando salen del agua necesitan mantener los ojitos húmedos. Claro. Claro, entonces, ¿hay personas que lloran para chantajearnos emocionalmente? Pues sí, que las hay. Que no lloran porque estén desconsoladas ni nada de eso, sino para manipularnos, pero... ¿Sabes? Aquí hay una línea muy difícil. Es difícil porque podemos llorar desconsoladamente con nuestra pareja. De hecho, se da mucho en contextos de conflicto de pareja y cargar nuestras lágrimas de reproches, además, ¿no? Y nuestra pareja puede llegar a responder de forma agresiva, a la defensiva, a nuestro llanto, porque puede percibir que la estamos atacando, cuando en realidad esas lágrimas contienen las dos cosas, según este psicólogo. Contienen una crítica, sí, una carencia, tal vez, sí, una crítica, pero también contienen una declaración de amor. Es un acto sumamente íntimo, ¿vale? Y ahora vamos para decir que te necesito, pero a lo mejor tu comportamiento no se corresponde con mi necesito, ¿sabes? Sí, sí, son sí. Son palabras sí. textuales de Bingerhoets. Es curioso. En el fondo hay lágrimas de tristeza, pero las lágrimas son mucho más ricas, son mucho más amplias, y también hay lágrimas de felicidad, también cubren esa faceta. Sí, pero fíjate, este psicólogo clínico dice que no, que él no cree que las lágrimas de la felicidad existan. Dice que no. Lo que pasa es, no, dice que lo que pasa es que en ciertos momentos de euforia, si te fijas bien, por lo que él ha investigado, cuando ganas un premio o en una boda o en cosas así, eventos importantes que te emocionan, te acuerdas a lo mejor de alguien que te gustaría que hubiera estado ahí, o cuánto le habría gustado a tu padre ver eso. O los momentos en los que salías a pescar y estabas ahí también con tu padre y eras muy feliz también. ¿Sabes? Como que hay pequeñas cosas que te recuerdan a cosas que te emocionan. Que te emocionan y a lo mejor son lágrimas de felicidad y de emoción, pero también tienen un punto de nostalgia. Uh-huh. Un punto de nostalgia. Oye, Bruno, tú eres muy llorón. Bueno, lloras mucho. ¿Cuántas veces lloras al mes? No las he contado. ¿No las has contado? Pero fíjate que estos días, por ejemplo, con todo lo que está pasando, yo lloro mucho de emoción cuando veo a alguien de quien no espero algo hacer algo muy humano. Y eso sí me provoca lágrimas. Esas son lágrimas de felicidad, porque claro. Son lágrimas en las cuales ves que la persona, el ser o lo que represente, que está en contra de tu camino, está realmente en tu camino. Nos parecemos más. Pues eso parece, es, sí. Eso es exclusivamente humano. Claro. Es precioso y tiene ese punto también, a lo mejor, de nostalgia, ¿no? De a lo mejor no pensar que el ser humano pueda llegar a tener esos actos tan bondadosos o tan extraordinarios y tal, y de repente, pues, ver que sí, ¿no? Y ese contraste es muy bonito. ¿Y tú cuántas veces lloras al mes? Uy, yo un montón. Sí. Soy muy llorona. Sí, pero a sí, ver, sí. ¿Los hombres y las mujeres lloran lo mismo? ¿Quién llora más? Depende de la cultura. Porque eso también se sabe, ¿no? Sí, se sabe, sí, sí. En el mundo occidental, hay estadísticas, claro. En el mundo occidental, las mujeres adultas lloramos así como entre 2 y 5 veces al mes. Ajá. A veces por tonterías, ¿eh? En casos en los que, yo qué sé, a lo mejor porque el ordenador se te cuelga, yo qué sé, por cualquier tontería, esto que está sensible y te da la llorera. En casos en los que el hombre suelta una rastra de improperios y insultos y pega 2 puñetazos en la mesa y lo resuelve de esa manera. Sí. ¿No? Pero vamos, que de pequeños lloramos igual. Y a ellos tradicionalmente lo que le pasa en el mundo occidental es que se les enseña a no mostrar tanto las emociones, a reprimir las lágrimas. Pues eso es como, eres un hombre, no vas a llorar, ¿verdad? Sí. Los hombres no lloran. Sí. En la época victoriana lloraba, vamos. Bueno. Te pegaban un tiro casi, ¿no? Es como, uff. Hoy en día parece que el hombre tiene que esconderse un poquito, que no tiene que mostrar esos sentimientos. Todavía hay una herencia de eso. Todavía hay una herencia muy fuerte. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, parece que se empieza a ver un poquito. Lloras, ¿no? Claro. No, sí, pero es como que llama mucho la atención. Federer llorando porque ha perdido contra Nadal, ¿sabes? Todavía llama un poquito la atención, pero bueno, se empieza a ver un poquito más que los hombres también lloran, ¿sí? Parece que es una cuestión que obedece a cuestiones más relacionadas con eso, con el entorno y la educación, que con la biología de los sexos. Dime. Que en todas las culturas tampoco se llora lo mismo. Sí. Porque hay culturas en las que a lo mejor el llanto no está tan ampliamente aceptado como en la nuestra y expresan su dolor o su desasosiego, pues yo qué sé, con otras alternativas, ¿no? Los yolmos nepalíes tienen un canto llamado Tsera, que es para expresar la tristeza, y las mujeres lo entonan antes de su boda, que es un momento en el que ellas tienen miedo a mudarse a un nuevo hogar, a dejar la familia y todo eso. Yo recomiendo vivamente el libro Why Only Humans Weep, de Winger Coetz, y también hay una conferencia suya en TikTok para los que les den al inglés, pues quieren ahondar más en este tema. Y yo recomiendo muchísimo que escuchen a Mado Martínez aquí en Eureka. Mado, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Una hora en la que iremos a investigar, a conocer algo más sobre el mundo de los mayas, los misterios, los cenotes. Serán el mundo bizarro con Miriam del Río, que nos va a contar algo sobre el cenote más importante y más conocido de los mayas. Encuentros cercanos con la escritora, con la novelista, con la ganadora del Nadal, Ana Merino. Y va a estar también con nosotros otra vez José Manuel Escribano. Nos va a contar en el mundo del cine muchas cosas sobre la figura del sheriff, sobre los westerns, sobre las películas de indios y vaqueros. Cosas que nos va a contar en el callejón José Manuel Escribano. Y por supuesto, los océanos van a ser los protagonistas. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. En este tramo, en lo que queda del programa, hasta las 4, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, un programa que ahora mismo resuelve la incógnita, el personaje oculto de esta noche, el ganador. ¿Quién será? ¿Será? Bueno, recordamos que los tres son personajes primigenios de la saga Star Wars, que los tres alcanzaron la fama estelar con sus papeles principales, que los tres, a pesar de realizar más trabajos en cine o televisión, no llegaron a conseguir el éxito obtenido con Star Wars en ningún otro proyecto. Pero solo uno de ellos tres tuvo un accidente que casi acaba con su vida. Tanto Carrie Fisher como Peter Mayhew fallecieron recientemente, la princesa Leia en 2016, mientras que el inolvidable Chewbacca lo hizo en 2019. Ambos tuvieron y estuvieron ligados a la saga Star Wars desde el inicio hasta que fallecieron. Así que, como habéis adivinado, nuestro protagonista de hoy es... Ahora 1000 generaciones viven en ti. ¡Resistiré! pero esta es tu lucha. Acabamos de escuchar al actor que dobla a Mark Hamill. Mark sufrió un grave accidente de coche el 11 de enero de 1977, en el que casi pierde la vida. Salió adelante, pero con el rostro desfigurado. El guionista, como muchos de vosotros sabéis, tuvo que incluir una escena imprevista en el nuevo capítulo de la saga donde un vampa le ataca y le hiere la cara. Le hiere la cara a Luke Skywalker en El Imperio Contraataca. Para mí, la mejor peli de la saga. Bueno, Hamill dobló al Joker en la serie televisiva, compaginando su trabajo con Star Wars, entre otros proyectos que realizó. Y ahora ha sido noticia porque ha escrito una emotiva carta en la que se despide de lo que llama su gran familia de Star Wars, tras el estreno del pasado diciembre del ascenso de Skywalker. Bueno, la carta no solo incluye a todos y cada uno de los que participaron en este ilusionante mundo de la fuerza, sino que lo comparte también con todos los seguidores, los fans de la saga, los followers u auténticos frikis que desde 1976, ahí es nada, hasta nuestros días, no se pierden ni un dato, ni una convención y, por supuesto, ninguna de las películas. ¿Y quién es el ganador o ganadora? No es Darth Vader, no. Es... Qué mal chiste, ¿eh? Malísimo. Bueno, es Imanol. Imanol TR, que ha participado en Twitter. Así que, Imanol, enhorabuena. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Y lo siento, no lo puedo evitar. Que la fuerza te acompañe. Y ahora aparece Imanol y dice: soy tu padre. No, y no soy tu madre, Imanol. No soy tu madre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Sensible, empática, poética, una obra humana, la protagonista de el libro, la autoría, la autora de El mapa de los afectos, Ana Merino. Era el 6 de enero de 2020, se entregaba el primer premio literario del año, el premio Decano, el premio más importante, el premio Nadal. ¿Quién iba a decir que ese comienzo del 2020 nos iba a traer lo que nos ha traído? Y el Nadal, como decimos, lo ganó nuestra invitada, Ana Merino. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, aquí estoy en Madrid, que me ha tocado el aislamiento en Madrid. No, claro, no he regresado a Iowa. Tú estás entre Estados Unidos y España, qué casualidad, ¿eh? Dos de los países más afectados del mundo por el coronavirus. Pues sí, y además estaba haciendo la gira en febrero y empezaron a saltar ya los números y ya tuve ese presentimiento de lo que ha sucedido. Fíjate, yo pienso mucho en esto, digo, dos gobiernos, dos presidentes tan distintos, dos ideologías tan opuestas, y está ocurriendo lo mismo. Esto no sabe de colores, esto es otra cosa totalmente diferente y todos tenemos que tirar del mismo carro, ¿no? Claro, aquí lo que debe prevalecer es el sentido común,

una crisis sanitaria de este tipo o un peligro quedarse en donde estabas. Yo estaba en España y si hubiese podido elegir, yo creo que seguiría eligiendo España. Yo creo que aquí es donde están mis referentes y bueno, me ha tocado y aquí estoy. En el libro hay cosas oscuras, entre comillas, desapariciones, crímenes, pero no es una novela negra. Aunque estén de moda, no es una novela negra. No, porque es una novela de introspección existencial, de personajes que se narran, que te tocan, que dialogan contigo y que hacen que entiendas a la humanidad. La novela negra se centra en una mirada, en una resolución de un caso, de un conflicto. Aquí es poder dialogar con los seres humanos. El mapa de los afectos se encuentra, la gente lo puede encontrar en Destino, el mapa de los afectos. Su autora, Ana Merino, ganó el premio Nadal este año, el primer premio del año, el premio más veterano de nuestras letras. Ana, muchísimas gracias. Gracias por hacerme este espacio tan bonito, gracias. De los lugares más impresionantes del mundo. Hablamos en México de Chichén Itzá, en el Yucatán nos situamos. La pirámide, la más bonita y espectacular de toda América. Ahí también se encuentra uno de los primeros observatorios astronómicos del mundo. Y en esa ciudad maya, también se encuentra el cenote. Vamos a hablar de este asunto con Miriam del Río, autora del libro Turismo Dark. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Especialista en el mundo del turismo, un mundo muy afectado por lo que está ocurriendo, pero un mundo que tiene que ser más luminoso que nunca. Dentro de muy poquito, todo el mundo estará otra vez a nuestros pies para descubrir lo oscuro y lo luminoso. Claro que sí, claro que sí. Siempre mentalidad positiva. Miriam del Río, como decimos, autora del libro Turismo Dark, uno de los lugares que repasas en ese libro es el cenote de Chichén Itzá. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que ahí se echaban los cuerpos de la gente? Sí, sí, sí, totalmente cierto. De hecho, en todo lo que es México, se calcula que pueden haber entre 7.000 y 8.000 cenotes de diferentes dimensiones. Y todos eran utilizados para realizar sacrificios rituales, ¿no? En honor de los dioses mayas, etcétera, etcétera. Por tanto, más o menos, en mayor o menor medida, todos eran utilizados para lanzar los cuerpos de esos pobres que eran sacrificados. O sea, que el mito es realidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí. Lo que no es tan mito es el hecho de que podemos decir y podemos confirmar que el cenote de Chichén Itzá es un poquito más turbio, oscuro que el resto de los que hay en la zona, en el Yucatán. Yo he estado en algunos de esos cenotes con aguas limpias, transparentes, sí. Pero este es un lugar extraordinariamente oscuro. Sí, sí, sí. De hecho, es bastante oscuro. Y grande, además. Sí, bueno, es como lo llaman, ¿no? El gran cenote sagrado, que de hecho era uno de los más importantes ya en aquella época y era uno de los centros de peregrinación más importantes de la época, pues al que acudían diferentes grupos étnicos, ¿no? De toda Centroamérica, acudían en peregrinación allí a ver a los sacrificios, ¿no? En honor muchas veces, pues de diferentes dioses. En este caso podía ser en lo que sería la entrada del Xibalbá, ¿no? Como consideraban los mayas, que era el inframundo para ellos, ¿no? Y ellos realizaban sacrificios humanos en honor a Chac, que era una deidad relacionada con el agua, con la muerte, y la, sí. Y sí, la lluvia, ¿no? Y muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué los sacrificaban, no? Pues bueno, los sacrificaban pues para apaciguar a los dioses, para tenerlos contentos y de alguna manera asegurarse así la lluvia y una buena cosecha, porque claro, esto era cosa primordial y súper importante en aquella época, ¿no? Que lloviera para que el agua pudiera hacer fértil todo lo que es la tierra y hubieran unas buenas cosechas en los próximos meses, lo que auguraba pues que el futuro era halagüeño, ¿no? Fíjate que los mayas tenemos una imagen de ellos como seres espirituales, pero también tienen cosas terribles. Claro, que lo vemos ahí con la perspectiva nuestra, con esa perspectiva la otra, pues igual lo veríamos de otra forma, pero también tenemos que decir que no todo es espiritual en el mundo maya, que había sacrificios y muy terribles como estos, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos la imagen, ¿no? Ostras, vamos, viajamos a México, vemos esas construcciones fantásticas, esas pirámides, ostras, esta gente, astrónomos, eran capaces de calcular cosas imposibles, ¿no?, en aquella época, pero claro, también tenían la otra cara de la moneda, y es que ellos creían que para apaciguar a los dioses, para tenerlos contentos, pues tenían que hacer una serie de rituales, de sacrificios humanos, y era así como se realizaba, que de hecho estos sacrificios rituales empezaban ya en la pirámide de Chichen Itza, en donde había un camino blanco que se le llamaba el Sakbe, que era un camino ritual hacia donde iban en peregrinación pues todos estas personas que iban a ser sacrificadas, ¿no? Y podemos pensar que quizá iban en contra de su voluntad, pero se sabe que la mayoría de ellos lo hacían por propia voluntad, porque para ellos pues era, bueno, un honor poder ser sacrificados en honor de los dioses, poder acceder al Xibalbá, al inframundo, y poder conectar con esos dioses, con esas deidades sagradas, ¿no?, con esos espíritus. Claro, lo que ocurre es que antes de ser sacrificados, pues bueno, muchas veces se les abría el cuerpo en canal, eran asesinados de una manera muy cruel, habían diferentes maneras, ¿no?, de asesinarlos, porque antes de arrojarlos al agua, pues bueno, esa ceremonia pues podía incluir todo tipo de ritos, desde extraerle el corazón en vivo hasta decapitarlo, desollarlo, bueno, según la técnica de sacrificio escogido, ¿no? Qué barbaridad. Sí, el resto de los participantes incluso, pues bueno, podía llegar a comerse algunos de los órganos del elegido como parte del ritual. Claro, hay que recordar que aquella época la sangre era imprescindible en la ceremonia, ¿no? Porque era lo que infundía la fuerza vital a los dioses, ¿no? Y era la mayor ofrenda que se les podía ofrecer. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos esa visión de los mayas como que eran los únicos que quizás realizaban sacrificios humanos, pero bueno, en muchísimas culturas, en muchísimas épocas, se han seguido realizando sacrificios humanos, como por ejemplo en la cultura china, se realizaban sacrificios, sobre todo durante la dinastía Shang, ¿no?, para adorar a los espíritus, tenerlos contentos, vamos, ¿no? Luego también los incas, pues también lo hacían. El ritual más famoso de los incas, por ejemplo, era el de la capacocha, ¿no?, donde se sacrificaban niños y niñas, que normalmente tenían que ser niños y niñas puros, es decir, de buena familia. Es decir, que se sacrificaban a los hijos de los caciques en honor a Viracocha, ¿no?, el dios creador de los incas. Y la historia cuenta pues que a esos niños que van a ser sacrificados en los meses previos se les daba continuamente muchísimo alcohol y que masticasen también pues hojas de coca para que durante esos meses pues los tuvieran más dóciles, ¿no?, antes de llegar al sacrificio. O sea, imaginan cómo era, ¿no?, en aquella época. Pero bueno, vamos, que en la América precolombina pues también se realizaban todo tipo de sacrificios, los aztecas, los olmecas, los tetihuanacos, en el antiguo egipcio, ¿no?, también se sacrificaban a la servidumbre el rey, ¿no?, durante el funeral del rey, ¿no? Los celtas, los cartagineses, que mira, en el libro también hablo de otro tema de los cartagineses, como también realizaban rituales, sacrificios humanos, vaya, en Tofet, en Túnez, en el santuario de Tofet, pues es otro ejemplo. Allí se realizaban sacrificios rituales, en su mayoría niños, también en honor a Moloch. Bebés, ¿no? Sí, en honor a los, a Moloch, que era el dios de los fenicios, los cananitas, ¿no? Bueno, Oriente Medio. Y eran bebés que se sacrificaban la mayoría, también hasta edades un poquito más mayores, pero básicamente bebés. Pero es que, claro, te lo paras a pensar, indagas en toda la historia, y hasta en el antiguo Hawái se realizaban sacrificios para ganar la protección del dios de la guerra, por ejemplo, que los de allí tenían el dios Ku, y después cocinaban los restos de esos sacrificados y luego se los comían. Vamos, que no se desperdiciaba nada. Claro, así le tenían más proteína. Te quería comentar, Miriam, antes has dicho que había voluntarios y había a lo mejor no voluntarios en esos sacrificios en el cenote de Chichen Itza. Pero ¿les daban también algo para paliar o para ir un poquito adormilados como en otras culturas, o lo hacían en vivo y en directo? A ver, yo creo que para aquellos que quisiesen o que fueran o que lo hicieran por propia voluntad, pues no les daban absolutamente nada, pero aquellos que fueran un poco más obligados, que fueran esclavos, personas que iban en contra de su voluntad, porque yo me niego a creer que todos, absolutamente todos, iban por propia voluntad, ¿no? Muy probablemente personas que habían caído en las redes, en guerras, en batallas, que iban, eran esclavos, y que, bueno, pues mira, los tenían ahí cautivos, y decían, mira, estos los vamos a utilizar para que cuando realicemos los sacrificios, todos estos, cuantos más cuerpos mejor, ¿no? Cuanta más sangre mejor, más contento estará el dios, estará Chuck, ¿no? De que lancemos todos esos cuerpos. Muchas veces se ha pensado que básicamente se lanzaban a los cenotes mujeres, niños, pero también se han encontrado pues restos, huesos de hombres y personas de edad más avanzada, ¿no? Por tanto, cualquier cuerpo era válido, porque al fin y al cabo era sangre y era lo que servía pues para tener contento a los dioses, ¿no? Por tanto, no creo que todos fueran por propia voluntad, pero muchos de ellos se lo hacían. De hecho, en el juego, el famoso juego de la pelota, ¿no? Que ellos luchaban, ganaban en ese juego, y no se tiene demasiado claro si en ese juego el que ganaba o el que perdía era el que después iba a ser sacrificado. Entiendo o puedo pensar que si es la persona que va a ser sacrificada, que lo hace por propia voluntad, sea el ganador. Pero no está demasiado claro y los historiadores no se ponen muy muy muy de acuerdo, ¿no?, con este tema. Por tanto, está ahí un poco, queda en la incógnita, ¿no? Lo que está claro es que es una cultura súper interesante, pero a la par una cultura muy sangrienta, ¿no? Pues sí, y yo te quería preguntar, ¿el agua de los cenotes en algún momento se sabe si se recicla, se limpia? Porque claro, eso ahí acumulado tendrá que tener algún tipo de salida, porque si no tendrá un olor espantoso. Muchos de los cenotes son cenotes muy profundos. Entonces, claro, al final todos esos cuerpos van cayendo al fondo, en el limo del fondo, y al final aquello piensa que no son cenotes cerrados, sino que tienen están conectados, incluso algunos por muchos kilómetros, con otros cenotes están conectados entre ellos, y algunos terminan en el mar. Es decir, el agua no es agua estancada, como si dijésemos, pero es agua corriente que el agua fluye en ambos sentidos, ¿no? Lo que está claro, como comentaba Bruno al principio, es que hay algunos que son más claros que otros, algunos que el limo del fondo pues hace que el agua sea más turbia, esté más ennegrecida, y otros pues que sea el agua muy clara, ¿no? Por ejemplo, el cenote sagrado que está cerca de Chichen Itza, pues el agua no es demasiado clara, pero en otros, por ejemplo, como el cenote de los ojos, que está en Tulum, en la Riviera Maya, o el cenote de Bolom Shohol, por ejemplo, que está en Kuzama, pues el agua es cristalina, ¿no? Y es muy interesante porque Bolom Shohol significa nueve ojos de ratón, que son las nueve oberturas, pequeñas oberturas, que llegan desde el exterior y dejan entrar unos haces de luz al interior del cenote, creando un ambiente muy muy muy misterioso, muy enigmático, ¿no? Además, pues caen todo tipo de raíces desde el techo, lo que sería la bóveda, ¿no? Hay estalactitas, estalagmitas, bueno, es una auténtica pasada, ¿no? Nadar allí, porque claro, eso hoy en día son atracciones turísticas. Y la gente se baña allí. Claro, ¿y es agua dulce? Hay algunos que son de agua dulce y otros que están conectados también con el mar, y entonces ahí se crea una especie como de efecto de agua dulce a agua salada. Muchos de ellos son agua dulce, pero algunos hay otros que están mezclados. Porque entonces, son salidas de ríos subterráneos en muchos casos. Claro, claro. Pero hay otros que sí que conectan con el mar. Entonces hay algunos ahí que exacto, están, sí, porque están muy cerquita del mar. Sí, en el Yucatán. Claro. Sí, en Yucatán. Turismo Dark es el libro de nuestra invitada, recomendadísimo por todos nosotros. Un libro que repasa el mundo en esos viajes extraordinarios a lugares tan espectaculares como este que hemos recordado esta noche con Miriam del Río. El cenote de Chichen Itza. Miriam, muchas gracias. Un abrazo, chicos. Un beso, cuídate. Un beso. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. ¿Quién no se acuerda. Bueno, siguen existiendo, pero antaño fueron todavía más importantes en las películas de indios y vaqueros. Pero había una figura que estaba presente en todas ellas, la figura del sheriff. Muy cinematográfica, los sheriffs lo han sido siempre. Hoy hablamos en el Callejón con José Manuel Escribano de esta figura. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, las películas de indios y vaqueros y la figura sí. del sheriff. A veces bueno. no hace falta ni siquiera que sea una película de indios y vaqueros. Quizá no, he caído yo en el tópico, ¿no? Pero, no, no. Pero es sheriff, cierto que claro. es una figura importantísima, ¿no? Hombre, yo creo que ha llenado pues horas y horas de la historia del cine, sobre todo americano, ¿no? Que es donde esta figura es fundamental. El marshal, el sheriff, ¿no? Yo no sé, pero yo de crío quería tener una estrella de sheriff y una y una pistola, ¿no? Para jugar con mis amigos, ¿no? El sheriff era una figura mítica, casi siempre el bueno de la película, casi siempre el triunfador al final. Bueno, pues hay ejemplos a lo largo de la historia del cine, como digo, sobre todo americano, vamos, completísimos para hablar de esta figura en distintos aspectos, desde luego. Por ejemplo, una película que lo trata, que trata esa figura, el sheriff, es Duelo de Titanes. Holiday. Siéntese, ha tomado posesión de su casa. Considérese invitado. No sé si se acordará de... Perfectamente. Wyatt Earp se puso en mis manos hará unos 10 años. De haber sabido cuando les traje la muela que iba a terminar en sheriff. He oído que ha cambiado de profesión. Es una pena, era un buen dentista. A los clientes les molestaba mi tos. Necesito unos informes. A este juego se le llama solitario. Estoy dispuesto a hacer un trato con usted. Buenas tardes, señor Earp. Conozco una cosa que puede interesarle. Usted no sabe nada que pueda interesarme. Suponga que le digo que Ed Bailey tiene un revólver escondido en su bota. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Sí que es un buen informe, porque Ed Bailey es zurdo. Ike Clanton y Johnny Ringo estuvieron aquí ahora unos 3 días. Duelo de titanes en la figura del sheriff es bueno, siempre duro, Fantástico. Vaya diálogo, ¿no? Dice, este juego es un solitario. A usted favor de irse. Bueno, esto es Wyatt Earp, duelo de titanes, en la historia de Wyatt Earp y de Doc Holliday, que se enfrentaron en el Hockey Corral a los Clanton, la figura mítica del duelo en el Hockey Corral. Wyatt Earp, además, es uno de esos sheriffs míticos en la historia, no solo del cine, sino en la historia americana, porque el personaje existió de verdad. El Duelo de Titanes es una película formidable de John Sturges, recordemos, con Burt Lancaster y Kirk Douglas de protagonistas. ¿Quién puede hacer mejor de Wyatt Earp y de Doc Holliday? Parece que los actores no se llevaban muy bien entre sí, eso cuenta la leyenda, pero en pantalla, desde luego, no se notaba. Wyatt Earp viene a reclutar... Ponían los dos en voz de duro, ¿eh? Exactamente, voz de duro. Bueno, y además, el doblaje, claro. Sí, el doblaje, en uno de los mejores momentos, además, del doblaje clásico español, esta película. Hombre, siempre, para mi gusto, es mejor en versión original, pero este doblaje también es estupendo, ¿no? Lo que pasa aquí es que Wyatt Earp, que es el sheriff de Dodge City, nada menos, ¿no?, viene a tratar de reclutar a Doc Holliday, John Holliday, que es un jugador profesional, antes dentista, borrachuzo y tramposo, y además antipático, pero con una puntería infalible. Claro, tiene que enfrentarse a los Clanton, ya han quedado en este famoso duelo que se ha llevado al cine tantísimas veces, ¿no? Hace bastantes menos años hemos visto Tombstone y hemos visto Wyatt Earp, la película de Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, uno de los actores y directores americanos a los que más les gusta el western, ¿no? Bueno, este Duelo de Titanes de Sturges, yo creo que es una de las mejores versiones del famoso, del mítico duelo en el Hockey Corral, que se saldó naturalmente con el triunfo de los buenos, como estaba previsto y como estaba mandado en aquella época. Películas como, por ejemplo, otro clásico, otra película importante, el duelo Pat Garrett y Billy the Kid. Mama, take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like Con la voz mítica también, de voz en Dylan, con una canción no menos mítica, Llamando a las puertas del cielo, José Manuel. Pues sí, porque cómo no hablar de Pat Garrett y Billy the Kid con esta canción de Bob Dylan, una canción fantástica y una película estupenda de Sam Peckinpah, la película del año 73. Bueno, yo voy a ser ahora muy iconoclasta y voy a decir que el director de western que más me gusta es precisamente Sam Peckinpah. ¿Por encima de John Ford? Pues por encima de John Ford y de La Campana Gorda. Sam Peckinpah vino a renovar el género. Sam Peckinpah fue el director de Duro en la Alta Sierra, de Mayor Dandy, de Grupo Salvaje, una película extraordinaria realmente. Y aquí en Pat Garrett y Billy the Kid, yo creo que sabe unir la épica del western con la lírica de esta relación tan extraña, ¿no?, entre Pat Garrett y Billy the Kid, antes amigos, al final, bueno, Billy the Kid, que era Kris Kristofferson en la película, que no lo he dicho, está preso en la cárcel de Lincoln, lo van a condenar a la horca porque es un delincuente, con 20 y pocos años, ha matado a un montón de gente ya. Bueno, resulta que se encuentra por casualidad un revólver y consigue escaparse. ¿Y quién tiene que perseguirle? Incluso hasta la frontera con México, pues fue precisamente Pat Garrett, la persona que fue su amigo, que cabalgó con él, James Coburn en la película, un actor de género sensacional. Yo creo que de los mejores Pat Garrett que hemos visto, que es, por cierto, otro personaje mítico, otro personaje real en la historia americana, un sheriff que, bueno, pues se dedicó a perseguir forajidos y luego terminó su vida de una manera muy diferente. Este Pat Garrett y Billy the Kid con Bob Dylan, que pasaba por allí, aprovechó para estar en la película y hacer esta estupenda canción, creo que es uno de los referentes más importantes de la figura del sheriff en el cine americano y en el cine mundial. Fíjate cuántos iconos nos has mencionado, la figura del sheriff lo es, pero el sheriff que está en ese sitio, en esa comisaría apartada, con una serie de celdas, poquitas, el forajido, sí. Hay una serie de iconos que son inmortales. Ya lo creo que sí, hombre, el western y en concreto la figura esta del sheriff, bueno, el sheriff y su forajido oponente, ¿no? Siempre terminando las pelis en esos duelos, en a ver quién saca antes la peli y a ver quién dispara. Bueno, realmente el western tiene que ser un género inmortal. Ha pasado por épocas peores, está un poquito de capa caída ahora otra vez, pero tiene que revivir porque el western es como la épica en nuestra literatura. Es decir, el western es realmente la historia del pueblo americano. Una de las películas que intenta revivir, que es relativamente reciente, que también es una obra maestra, es Fargo. Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido. ¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto. ¿Quieres que secuestremos a tu mujer? Sí. ¡Cielo! Tú pagas el rescate, ¿cuánto? $80,000. Nos das a nosotros 40,000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido. Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica, su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema. Otra película, ¿verdad, Fargo? Importantísima. Hombre, importantísima. Esta es del año 96 y esta es... Digo, reciente, relativamente sí, reciente, sí, hombre, claro. Bueno, es cine moderno de alguna manera, sí. ¿No? La figura del sheriff aquí es de especial porque es una mujer. El personaje que hace Frances McDormand en la película de los hermanos Coen, Joel e Ethan Coen, con William H. Macy, con McDormand y con Steve Buscemi. El personaje es este Jerry, que es un vendedor de coches, es un pobre hombre aparentemente, el hombre está lleno de deudas por su mala cabeza, pero está casado con una mujer francamente bastante millonaria. Entonces se le ocurre pues una historia propia, muy propia de los hermanos Coen, ¿no? Si le ocurre secuestrar a su mujer, no secuestrarla a él, claro, que la secuestren unos bandidos que andan por allí, pedir el rescate y con ese rescate, bueno, pues pagar sus deudas que tiene. Naturalmente, esta es una peli de los hermanos Coen, nada es lo que parece y nada sale como tenía previsto el protagonista. La película ganó 2 Oscars, uno para Frances McDormand y otro para el mejor guión, realmente un guión fantástico, un guión que, por cierto, inspiró una serie de televisión cuya primera temporada, por lo menos, fue realmente fantástica. con otros protagonistas y con otra historia, pero muy cercana al espíritu de los Coen. La película Fargo realmente supuso también una revolución. Esos paisajes completamente helados. Este personaje de la mujer sheriff embarazadísima, en fin, estos malutos que son realmente malos, pero además bastante idiotas. Bueno, todo se confirma para hacer un argumento realmente original y realmente extraordinario. Fargo, una de las mejores películas de sheriffs que yo conozco. Como esta película que vamos a comentar ahora, Solo ante el peligro. Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios. Fran tiene amigos en este local, debería saberlo. Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito, ahora. Entonces era distinto, Kate. Para empezar tenía 6 agentes fijos y cada uno de ellos un tirador de primera. Ahora, en cambio, no tienes más que 2. Ni siquiera 2. Harvey nos ha dicho que ha dimitido. ¿Por qué? Ese es asunto suyo y mío. Teniendo en cuenta qué clase de hombre es Miller, nos pides demasiado. Está bien. Todos sabemos quién es Miller. Por eso he venido a buscaros. ¿Qué respondéis? Peligro, la última película que recuperamos, otro clásico. Bueno, un clásico por encima de todo. ¿Quién es el sheriff en el cine americano? Pues Gary Cooper, francamente, claro. por lo menos. Para mí, de toda la vida. Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges, en esta peli, Solo ante el peligro, del año 52, la película de Fred Zinnemann. Un director tan meticuloso que hacía que se llenaran de polvo las botas de los cowboys y de los protagonistas, aunque no se viera en pantalla, aunque estuvieran en plano americano y no se le vieran las botas. La producción de esta peli es de Stanley Kramer, uno de los grandes productores y directores del cine americano de todas las épocas, y la música, igual que en Duelo de Titanes, de Dmitri Tiomkin, un compositor realmente sensacional, maravilloso. Ha hecho el western prácticamente como nadie, hasta que llegó el Spaghetti Western, que eso es otra historia. Bueno, el sheriff Kane de Headville, bueno, acaba de casarse con su novia de siempre, con su mujer Amy, que es Grace Kelly, guapísima en esta película, decide abandonar la profesión y marcharse a la ciudad, pero resulta que viene el forajido más terrible, Frank Miller, personaje que hace Ian McDonald, y el pueblo está verdaderamente asustado. Primero le piden a Kane que se haga cargo de la situación, que siga de sheriff. Kane no quiere, pero al final, pues vencido por su responsabilidad y por un sentido, yo creo que casi exagerado, de la solidaridad, decide quedarse y hacer frente al forajido. Lo que pasa es que la gente del pueblo le deja, como dice el título, solo ante el peligro. Él solo va a esperar allí la llegada del tren que trae a Miller y a sus compinches, y él solo tiene que enfrentarse a ellos prácticamente solo. Es una película que lo tiene todo, Bruno. Tiene interés, tiene suspense, tiene sensibilidad. Dicen que es una película que Kramer produjo precisamente para contestación a la caza de brujas que se estaba desarrollando en América y en el cine americano en aquellos momentos. Claro, porque habla precisamente de eso, de la solidaridad y de no traicionar a los compañeros, a los que viven con uno mismo, ¿no? Bueno, la película es realmente sensacional. Gary Cooper está aquí, fantástico. No en este doblaje, precisamente aquí le han puesto la voz de Spencer Tracy, la voz del que lo doblaba, y la verdad es que desmerece un poquito. Pero Gary Cooper, con esa impasibilidad que él tenía, realmente sentó cátedra, una manera de interpretar en la que todo eran los ojos, todo era la actitud. Solo ante el peligro es mi película del oeste, y Gary Cooper es mi sheriff, no lo puedo remediar. Y uno de los grandes directores de cine español es el protagonista en la actualidad de esta noche. Directores Bayona, por ejemplo, director español que triunfa pese a la pandemia. Hombre, pues sí, Juan Antonio Bayona, la verdad es que ya no es un director español, que sí que lo es, ¿no? Bueno, pero es un director totalmente internacional, claro. Absolutamente internacional. Sí. Bueno, pues tiene una nueva película entre manos, nada menos que para Warner Bros. Va a hacerse cargo de Truce, Tregua, un relato bélico basado en esos hechos reales de la tregua aquella famosa durante la Navidad del año 14 entre las tropas de Alemania y Gran Bretaña desplegadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El guión de la película es de Stuart Beattie, que es, recordemos, el director de Joe Frankenstein y también el guionista de Piratas del Caribe, la primera de ellas, y de Australia, por ejemplo, ¿no? Bueno, la historia, la verdad es que ya es conocida, se ha llevado a la pantalla varias veces, entre ellas pues Feliz Navidad, la película del 2005 con Daniel Brühl, Bruno Furman y John Canet. La verdad que la película va a ser una nueva versión, la va a producir Participant Media, la película, la productora de los archivos del Pentágono y de Green Book, el último Oscar, los últimos Oscars, y es nada menos que la quinta película ya de J. Bayona, después de El Orfanato, éxito tremendo, Lo Imposible, que lo lanzó al estrellato internacional como un director capaz de hacer cualquier cosa, Un monstruo viene a verme, película asombrosa que ganó realmente todos los premios, y por último la norteamericana Jurassic World, El Reino Caído. Esta película confirma ya que Bayona va a trabajar pues para los grandes estudios americanos, como demuestra ahora que ha fichado para la Warner. Está Bayona en este momento en Nueva Zelanda. Aquí la verdad es que, hombre, el dichoso virus sí que le ha tocado un poquito, no que esté el enfermo ni mucho menos, sino que la realización de la serie que está haciendo sobre El Señor de los Anillos para Amazon, vuelve a hacerse otra vez una versión del famoso libro, pues se ha quedado paralizado, claro, el rodaje, en este caso sí, por el ataque tremendo del virus. Esperemos que la serie pueda terminarse en algún momento, pero lo más importante de todo, porque además yo creo que es un poco más original, El Señor de los Anillos, hemos visto ya, me parece que 12 horas del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, Amazon la va a hacer otra vez, pero lo más importante es esta película Tregua que va a hacer Bayona en cuanto termine esta dichosa pandemia. El mundo del cine, la actualidad del mundo del cine y el Safe y Bayona, protagonistas de El Callejón con José Manuel Escribano. Nos hablamos en 7 días, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Chao. Hasta el sábado. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, señales del fin del mundo, señales con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis, chicos? Javier, hay que invertir en los océanos, se están recuperando, pero la señal del fin del mundo puede ser que se venga abajo todo, ¿no? Pues sí, según un informe de hace unos años que fue elaborado entre los años 1970 y 2012, la abundancia de animales marinos se redujo hasta casi la mitad, hasta casi el 50%, que es bueno, una cifra que recogen varios trabajos, ¿no? Pero a partir de los años 80 o así, que se empezó a regular la pesca y a prohibirle cazar ciertas especies de megafauna marina, pues empezó a dar sus frutos. Y por ejemplo, la ballena jorobada o el elefante marino del norte figuran entre las especies que mejor y más rápido se han ido recuperando tras haber sido protegidas, o sea que ese es el trabajo. Hace muy poquito se ha publicado en una revista, en Nature concretamente, un estudio de unos investigadores españoles en el que, bueno, se pusieron a averiguar hasta qué punto las medidas que se han ido adoptando estaban dando su fruto y qué otras acciones podían llevarse a cabo para salvaguardar sobre todo a las especies, a los habitantes marinos más vulnerables, ¿no? Y sobre todo para recuperar esos océanos mediante una explotación por parte del hombre más sostenible, ¿no? Bueno, pues las conclusiones de este estudio es que de aquí a 2050 intentar que se recuperen la abundancia que había anteriormente en los océanos, ¿no? Y dicen que, bueno, que es posible y conseguirlo en 2-3 décadas si de verdad se apuesta por ello y se van tomando manteniendo las medidas que se tomaron. Perdona, Javier, es que esto quiere decir que se están haciendo cosas para, bueno, se ha conseguido 1%, hay que conseguir el 100%, pero se ha conseguido un poquito más de lo que se pensaba. Un poquito, sí. Bueno, no, no de más que hay o menos, una puerta, no. Que hay una puerta no abierta. Se sabía exactamente, ¿no? Lo que sí es cierto que se han observado algunas señales de recuperación en algunas especies y en ecosistemas marinos, y bueno, también la calidad, la mejora de la calidad de los aguas y esa lucha contra la contaminación marina, ¿no? Por ejemplo, esto lo han constatado en esta expedición española, la expedición Malaspina, que ha habido recientemente en recuerdo de la histórica, y bueno, han comprobado que por ejemplo los niveles de plomo en el océano habían retornado a épocas de hace de antes de la gasolina con plomo, gracias a que empezó a fabricarse la gasolina sin plomo, y este plomo no ha estado llegando en las cantidades que hacía antes a los océanos, ¿no? Ha vuelto a lo que se llaman niveles de base, ¿no? Y bueno, pues este ha sido un estudio en el que no solo han participado investigadores españoles, sino que también han invitado a ecólogos marinos de mucho prestigio en todo el planeta y especialistas en diversas partes, diversos ecosistemas marinos, ¿no? Y entonces lo que han hecho, pues lo que se hace ahora, aparte de recopilar todo tipo de datos posibles sobre los ecosistemas marinos, sobre todo los océanos, también han realizado una serie de esos modelos matemáticos que tanto hablamos aquí, de esos algoritmos, uh-huh. Y para comprobar o modelizar cómo hay que empezar a cuidar los mares para intentar llegar a ese 2050 en condiciones. Ahí este todavía... estudio, perdona Javier, este estudio se hace sobre todo con la vida, la biología, no los pequeños seres, no los plásticos, no la contaminación. Lo que se estudia es la evolución de los animales marinos. Los seres vivos que hay en el mar, en efecto. Por ejemplo, los arrecifes de coral tropicales, pues todavía andan ahí un poquito, bueno, han sufrido, especialmente en la zona del Caribe e Indonesia, también conocemos que las masas de hielo marino del Ártico, pues están sufriendo, son los que más mayores impactos están sufriendo, ¿no? Hay puntos todavía negros importantes de contaminación en zonas muy pobladas de la India, de Bangladesh, de África, e incluso, fíjate, hasta de Australia, ¿no? Aunque existe esa gran barrera de coral. Y en España, pues aunque ha mejorado en las dos últimas décadas a partir de las directivas que impusieron la comunidad, la Unión Europea, pero bueno, todavía quedan zonas negras en la comunidad de Valenciana, que están asociadas a industrias químicas, a vertidos de limos procedentes de la industria azulejera, la industria de actividad petroquímica en Huelva y también la actividad papelera en la ría de Pontevedra, que siguen siendo las zonas más... puntos negros. Pero es que tú fíjate que a estas alturas del siglo XXI, es que me parece alucinante que todavía no hayan tomado las medidas correspondientes a estos tres casos que estás diciendo, que llevan ahí haciendo lo que quieran, que no están tomando las medidas para que no se esté virtiendo esos contaminantes, que tampoco están pagando lo que deberían por haber estado destrozando toda esa zona natural. Y va pasando los años y los años y los años, y seguramente que porque no se pierdan los puestos de trabajo, pues no se arregla nada. Yo que alucino. El objetivo es un poco a ver cómo dejamos esto a las personas. No creo que lo hagan por los puestos de trabajo, Claro, no, bueno, el objetivo del Hombre, los empleos, sí. Empleos, sí, evidentemente. Digo las empresas. Digo que el objetivo del estudio es saber en qué condiciones vamos a dejar estos ecosistemas a las próximas generaciones y controlar el mayor nubarrón que hay sobre los océanos, que evidentemente es, como en todo, el cambio climático, porque la actividad que ejerce, o los cambios que va a realizar el cambio climático sobre los océanos, no son locales, es decir, los océanos no tienen fronteras, límites, sino que se extienden a toda la zona que baña el correspondiente océano. Con lo cual, el cambio climático también es un factor de riesgo, en este caso, para esa conservación masturbación. Y desde luego, digamos que eso, la frase de invertir en recuperar océanos es una inversión a futuro muy, muy buena y muy importante. Javier Sevillano, señales en Del Fin del Mundo. Invertir en los océanos se puede conseguir, se puede recuperar los océanos. Javier, muchas gracias. Cuídate. A vosotros, chao. Y llegamos al final esta noche de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hemos comenzado a las 12, finalizamos ahora a las 4 de la madrugada. Datos terribles los del coronavirus, pero datos que hacen tener un poquito de esperanza en el futuro. Pese a todo ello, son 510 y ojo, estamos hablando del mejor día en varias semanas, 510 en víctimas con coronavirus en nuestro país. Pero también es un dato importante, un dato que hay que señalar mucho. Casi 60.000 altas, casi 60.000 recuperados. En Onda Cero os cuentan toda la actualidad, toda la información que también está en la página web, en OndaCero.es. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana por la noche a las 12:30 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias, hasta mañana. Así es, así que nada, nos vemos mañana todos aquí. Que paséis una noche estupenda, lo que queda de las horas del día.